Bienvenidos al episodio 115 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué cuentas? Pues nada, que estamos grabando el domingo en la noche. De hecho, en Chile ya es la madrugada del lunes. Lunes 27 de junio, sí. Así es de que, si se preguntan por qué, es porque Esteban decidió que era más importante sentarse a ver un partido de fútbol que grabar el podcast. Pero por otro lado, es el podcast que tenemos que haber grabado hasta la siguiente semana, así es de que creo que se compensa un poco el hecho. Sí, claro, lo que pasa es que la próxima semana no voy a estar en Santiago, y ante la posibilidad de que no podamos grabar el podcast, preferí grabarlo antes. Sí, total, en todo caso preferimos que salga podcast 2 semanas seguidas a que sean más de 2 semanas de espera. ¿Quién dijo que iban a ser 2 semanas seguidas? Todo lo vamos a tener ahí guardado por un buen tiempo. Ah, entonces es bueno que no haya noticias, así no se nos hacen viejas. Es cierto. No hay absolutamente ninguna noticia o nada que valga la pena comentar. Si revisan noticias de la última semana, la verdad es que hay anécdotas, con suerte. Creo que lo que es más lo que hace más evidente la falta de noticias es cuando te das una vuelta por Bleeding Cool y te das cuenta de que Richardson no tenía chismes que comentar y de plano mejor escribió un texto serio acerca de Brexit y sus implicaciones. Creo que cuando el chismoso número uno del medio decide ocuparse de cosas más serias porque no había nada que comentar, es una seña clara de que efectivamente no había noticias. Sí, bueno, la única noticia relativamente noticiosa fue el anuncio de que varios equipos creativos en DC habían tenido que cambiar para ya el tercer número de los lanzamientos de la serie, debido a lo que pasa siempre, o alguien se atrasó, o alguien lo apuraron demasiado, entonces había varios números que estaban siendo completados por equipos de 3 dibujantes y 5 entintadores, por lo menos. Eso dentro de lo que se ha alcanzado a anunciar. A veces DC trae sorpresas de esas desagradables. De 20 entintadores, uno de ellos generalmente se llama Just in Time. No sé, 5 a 10 dibujantes. Ha pasado. Sí, al menos ya desapareció la vieja tradición de tener como entintador a DA, que era lo que utilizaban para abreviar a muchas manos. Que en realidad es Diverse Hands, no sé por qué ponían la A en lugar de la H, pero es una cosa que se vuelve muy común, sobre todo en Marvel en los 90. Tal vez sea arms en vez de hands, brazos. Puede ser. Es como aquellos casos de los guionistas de cine que firman como Smiley, que es cuando quieren ocultar su nombre o es algo que se hizo en equipo y nadie quiere recibir crédito, que es Alan Smiley, es el nombre completo. Bueno, sí, mira, hay una noticia. De hecho, ya todo el mundo sabe que se llama Alan Smiley, así que ya no se usa ese nombre. Sí. Hace poco tiempo una película que iba a dirigir, ¿cómo se llama? David O'Russell, que él solicitó que sacaran su crédito de la película. No recuerdo con qué nombre aparece el director de la película, pero no es David O'Russell. Ya. Ok, sí, sigo intentando hacer una búsqueda de noticias y encontré una. Ahora que se puso de moda el regresar a los 90, sí tenemos una noticia que es completamente noventeras. ¿Qué noticia? Que regresan las Marvel Masterpieces, esta colección de tarjetas pintadas de lujo. ¿Todavía colecciona tarjetas la gente? No lo sé, solamente espero que como se había hecho costumbre después de las tarjetas, saquen un libro coleccionando el arte, porque creo que valdrá la pena. 90 tarjetas pintadas por Joe Jusco. ¿Por Joe Jusco? Sí, así es de que tal, como lo veo, es un desperdicio publicarlas en el tamaño de una tarjeta. Deberían ir sacarlo directamente como libro de arte y dejar de hacerle el cuento, ¿no? Probablemente en versión tarjeta se vendan muchas más copias que en versión libro de arte. Estoy seguro que el libro de arte costará unos $100 y las tarjetas, no sé, lo mismo que una baraja de naipe. Puede ser. No sé, como sea, no creo comprar las tarjetas, pero espero que decían hacer una colección al final. Ok, eso es para que vean el nivel de noticias que tenemos esta semana. Beto, ¿qué te parece si vamos a responder las preguntas de los auditores? Me parece bien. ¿Qué preguntas tienes por allá? A ver, Héctor McCoy pregunta: de niño recuerdo un cómic llamado Sal y Pimienta. ¿Alguno lo leyó? ¿Podría E. Pedreros hablar como mexicano? Saludos. Son dos preguntas por el precio de una. Sal y Pimienta, ese no era un cómic que aparecía en las revistas de DC, de una página. No estoy seguro. Yo sí lo recuerdo de la versión en español, que fue antes la que menciona Héctor. Era de las ediciones de Novaro. Estos cómics en pequeño, más o menos la mitad de un cómic de tamaño normal. Y si ese es al que se refiere, eran unas aventuras de un par de bebés que tuvieron su propia serie en, inglés, publicada entre los 50 y 60. Es una creación de Sheldon Mayer. En inglés se llaman, ay, Sugar and Spike, me parece. Y sí, es Sugar and Spike. Y sí, durante cuando cancelaron el cómic fue porque tenía un problema con la vista Sheldon Mayer. Él, de hecho, se había retirado. Él fue editor de DC cuando era la National, por allá en los años 40. Por ahí recuerdo que dejó el cargo editorial para dedicarse de lleno a escribir y dibujar cómics. Él, de hecho, escribía y dibujaba Sugar and Spike. Y dejó la serie a principios de los años 70 porque tenía un problema con la vista. No podía ver bien, entonces Plagan estaba dejando de dibujar. Pero algunos años más tarde lo retomó, después de que lo operaron de los ojos. Retomó las tiras, pero ya no tenía su propia serie. Y me imagino que eso es a lo que tú te refieres, porque si por ahí en alguna antología o en alguna parte eran tiras de una página, eran historias de un par de bebés, un niño y una niña, que se comunicaban entre ellos, pero no podían hablar con los adultos. Entonces era un cómic que recuerdo que era divertido, pero la verdad mentiría si dijera que recuerdo algo más acerca de los personajes. Más allá de que, como es costumbre en DC, acaban de romper otra vez una de sus promesas al volver a usar los personajes, ¿no? ¿Qué es una promesa para DC? No lo sé. No, es que definitivamente no significa lo mismo que para otra gente. Bueno, quien no vi que lo que estoy hablando, pueden hacer una busca de imágenes. Si buscan Sal y Pimienta Comics, seguramente van a encontrar por ahí cosas en español. En inglés es Sugar and Spike. Igual hagan una búsqueda como Sugar and Spike Comic y seguramente verán por ahí algunas imágenes. Les decía, son dos bebés, un niño y una niña. Y eran eso, las aventuras de un par de niños comentando sobre cosas en el mundo. Había por ahí un niño más grande que no les entendía porque ya era demasiado grande, ya no era un bebé, no podía hablar con ellos. Pero era una especie de bully para un par de bebés. Y el acuerdo que tenían, como mencionaba, esto fue una creación de Sheldon Mayer, que escribía y dibujaba todas las historias que normalmente eran, prácticamente eran tiras cómicas publicadas en formato de cómic. El acuerdo que él tenía con DC es que la editorial jamás iba a publicar historias que no hubiera hecho él. Entonces, lo que ha pasado es que a lo largo de los años ha habido referencias, poner a los personajes por ahí en algún fondo y cosas por el estilo. Pero hace unos meses, cuando lanzaron esta serie de Legends of Tomorrow, que es antológica, que tiene varias historias contadas en episodios, una de las aventuras que viene ahí es protagonizada por un par de adolescentes, una chica y un chico, y resulta que son Sugar and Spike ya crecidos y trabajando como detectives. Entonces, si Sheldon Mayer viviera, probablemente se volvió a morir solo del coraje de que hayan decidido que la mejor forma de rebotear una historia inocente sobre un par de bebés fue convertirlos en un par de detectives adolescentes. Pues no sé, la verdad no las he leído. Creo que lo escribe Kitty Giffen, pero no tengo idea qué tal esté funcionando, pero sí, como que no le doy mucho caso a retomar dos personajes y hacer algo completamente diferente con ellos, y más iba contra los deseos de su creador. Sí, eso es todo lo que puedo ver en Wikipedia. La verdad no le dio la serie de Legends of Tomorrow, así que no lo sé. Yo recuerdo haber visto páginas de Sugar and Spike dentro de cómics antiguos de los años 60, incluso las ediciones Novaro, como dices tú. También traían historias de una página, también había una de un policía, pero nunca les presté demasiada atención, debo reconocerlo. Así que eso es todo lo que puedo decir, a menos que estemos hablando de otra cosa. Respecto de si puedo hablar como mexicano... Creo que lo más importante aquí es saber si Alberto puede hablar como chileno. Pues por acá tenemos mucha práctica a veces tratando de imitar a los personajes de 31 minutos. Pero como soy una persona demasiado respetuosa, no lo voy a intentar. O poco talentosa para hacer voces, no sé. Una de las dos. Es que usualmente cuando lo hago surge la parte cínica, sarcástica y sardónica de mi serie. Y termina sonando a burla. Okay, o sea, lo haces mal. Yo puedo decir que no puedo imitar el acento mexicano. Ningún acento me sale bien, ni siquiera el chileno. Es que los mexicanos no tenemos acento. Sí, claro. Tendrías que anular el tuyo, no tratar de imitar otro. Ok. ¿Qué otras preguntas tenemos? A ver, aquí tengo otra más, que era... Uy, se me perdió. No sé si tienes una a mano, Alberto. A ver, por acá lo que tengo abierto es de Facebook. IAHN pregunta: dada su experiencia en el medio, si tuvieran que reducir a su concepto más simple el medio del cómic sin temor a ser simplista o degradarlo, ¿cuál sería su descripción para explicarlo a algún neófito que lo considera para mí? A ver, el problema de la autoestima y los cómics, creo que eso da para una columna. Creo que si hubiera que reducirlo a su mínima expresión, son historias que utilizan imágenes y palabras. uno de los sistemas de narrativos casi, más completos que hay. Que es casi, creo que lo único que es más completo con cómics tendría que ser una película o una serie de televisión, el método ya cinematográfico. Fuera de eso, creo que el cómic es lo más completo. Tiene sus propias características y creo que como es un medio, puede ser infantil o puede ser adulto, puede ser lo que uno quiera, no tiene restricciones como medio propiamente tales. Sí, yo recuerdo que hace varios años decían que era una gran respuesta a cuando querías hacer una película, una serie de televisión, no tenías el presupuesto, podías llevarlo a cómic. Cuando Tops publicaba todos esos cómics de licencia a finales de los años 90, alguien comentaba que la gran ventaja que tenían es que no tenían límites de presupuesto. Por ejemplo, tenían un cómic de la serie de ciencia ficción Sliders. Y tenían algunas historias que habían sido tomadas de historias que no se pudieron realizar para la televisión. El grupo de escritores de televisión les platicó las ideas y muchas fueron llevadas a cómic porque no tenían la limitante de presupuesto. Ahora, si es alguien que te dice, es que son para niños, también está por ahí una teoría bastante interesante sobre cómo funcionan los cómics, que dicen que realmente es el único medio narrativo que te obliga a usar los dos hemisferios del cerebro, porque se supone que una de las mitades del cerebro procesa toda la información de una manera 100% intelectual y el otro lado del cerebro es el que tiene la apreciación del arte y las cuestiones estéticas. Entonces, cuando lees un cómic tienes que combinar las dos cosas, tienes que leer palabras para entenderlas y estás apreciando arte. Entonces, quien diga que es para niños, pues, habría que decirle que entonces esos niños usan el cerebro de una mejor manera que él. Y como bien mencionas, a fin de cuentas es un medio narrativo, es un medio narrativo que combina herramientas y cuestiones de varios otros géneros, pero otros medios, y como bien dice, tal vez sin ser más completo, creo que es un poquito diferente. El cine, por ejemplo, involucra también sonido, lo mismo que la televisión, así es de que funcionan de una manera diferente, pero sí. Quien te diga que no lee cómics porque son para niños, pues simplemente lo único que demuestra es una cerrazón. Otra cosa que me decían es que no hay por qué menospreciar un lector de cómics, porque un lector de cómics es alguien que lee por gusto, algo que tristemente puedes decir cada vez de menos gente. Así es de que no, yo no veo por qué haya que pensar, como bien decía Esteban, a veces esa cuestión de autoestima, que incluso hay muchos lectores de cómics que parecía que les daba pena decir que leían cómics o leerlos en público. Afortunadamente, ahora que se pusieron de moda con las películas y demás, pues eso ha cambiado, pero en temas generales es eso, es un medio narrativo tan válido como cualquier otro, que utiliza herramientas que no son comunes en la literatura en prosa y que puede tener algunas ventajas que no puedes saber en cine por lo que mencionan las limitantes de presupuesto o recursos tecnológicos. Entonces, no sé, no me parece que haya una descripción más allá con la que puedas tratar de convencer a alguien de echarle un vistazo más que eso, que son historias tan válidas como las de cualquier otro medio. Sí, yo pienso que muchas veces las razones, más que razones, son excusas. Entonces, tal vez uno pierde el tiempo tratando de convencer a alguien que lea cómics. Si la persona no tiene interés, no tiene interés, punto. No hay por qué forzarlo ni convencer a nadie de ninguna cosa. Si alguien muestra interés, tratar de mostrarle algo que sea accesible, tal vez un cómic de superhéroes no es lo mejor que podrían ofrecerle a alguien que quiere probar cómo son los cómics, a menos que quiera específicamente leer cómics de superhéroes. Así que eso, yo creo que hay que disfrutar lo que uno disfruta nomás y no preocuparse de lo que opine el resto. Yo algo que he hecho en el pasado y ha funcionado cuando alguien expresa curiosidad, les pregunto cuáles son sus películas favoritas, series de televisión favoritas, y basado en lo que me respondan, les doy alguna recomendación de algo que les podría gustar en cómic. Por ejemplo, si tienes alguien que sea muy fan de Tarantino, creo que es muy probable que disfrute los cómics de Garth Ennis, o mucho de lo que hizo en los 90 Warren Ellis, o de algunas de las cosas más populares de Mark Millar, por ejemplo. Si hay quien disfruta las comedias románticas, siempre puedes recurrir a la versión garantizada de Cero Error, que es Strangers in Paradise, sobre todo la primera miniserie. Si a alguien le gustan las películas animadas, siempre puedes recomendar, no sé, Hero Brand the Kid, Bone. Historia autoconclusiva, hay algunos cómics independientes que son súper accesibles. Yo así, a gente que lea, por ejemplo, que le interesen cosas como lo que dice Alberto, cómics, no sé si románticos, pero comedias románticas, cosas por el estilo, yo les recomendaría True Story Swear to God, si la pueden conseguir, que es un cómic Además son tiras semi-autobiográfico, cómicas. claro. También lo pueden encontrar por ahí en tiras cómicas, pero también tiene formato de cómic, por lo menos lo que publicaba en Image. Entonces, Es semi-autobiográfica con la historia del autor Tom Belan y su romance. Uy, se me olvidó cómo se llamaba su novia. No recuerdo. Recuerdo que es puertorriqueña, pero hace mucho Sí. que no recuerdo el nombre. Sí, yo tampoco me acuerdo ahora, pero Lily. Y su viaje a Puerto Rico a vivir con su novia. Entonces, es bastante interesante porque algo bueno que tienen los cómics de Tom Belan, y no solo los de él, pero estos en particular, es que se pela la piel. O sea, es muy, muy sincero con las cosas que cuenta, muy autocrítico dentro de lo que uno puede ser autocrítico respecto de su. De sí mismo, digamos. Así que es muy interesante. No sé si hemos hablado de este cómic alguna vez, pero si tienes Hace la mucho. ocasión, denle una oportunidad. Sí, y creo que esa es una forma fácil ver que les gusta. Por ejemplo, también se puede alguien que se ha aficionado a la historia. Y pues está Age of Bronze, que lo comentamos alguna vez, que es, para mí es práctico, es una. No, no es una adaptación de la Ilíada, pero es una forma distinta de contarte la guerra de Troya. En fin, creo que hay muchas cosas. O sea, quien le guste el cine independiente de relaciones humanas y demás, probablemente los cómics de Daniel Klaus, de Chris Ware o de los hermanos Hernández, todo lo que es Love and Rockets, podría gustar. Entonces, yo creo que es la forma más fácil si alguien expresa curiosidad o quiere saber por qué debería dar una opinión a los cómics. Esa podría ser una opción, darle recomendaciones de acuerdo a sus intereses. Ok, otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿estará Esteban en condiciones para grabar si gana o pierde Chile la final de la Copa América? Bueno, sí, lo estoy. Sobre todo porque Chile ganó. Si Chile hubiese perdido, tal vez estaría más ronco y deprimido, pero no. Fue una experiencia inédita, no solo para mí, sino que para Chile. Yo digo que no debe haber preocupación por eso, porque quien nos haya escuchado de mucho tiempo sabe que siempre hay alcohol en la parte del cono sur de este podcast. Ahí es como bien dice Hulk en los Avengers. Ese es el secreto de Esteban. Siempre está en estado incróspito. Nunca he estado en estado de intemperancia mientras grabo el podcast. Solamente le pongo algo de pimienta de vez en cuando. Como sea. Ahora Eso no estoy debe ser. tomando té sin malicia. Un té, un Earl Grey o té con bergamota. Eso es todo lo que estoy tomando. Súper sano. No, no sé lo que sea eso, pero el nombre se oye muy mal. Es un tipo de té. O English breakfast. No me acuerdo si es Earl Grey No, o. no lo repitas o corres el riesgo de que te albureen y den un doble significado a lo que estás diciendo. No repitas el nombre. Siempre existe la posibilidad de que le den un doble sentido a lo que estoy diciendo, algo que aprendí cuando estaba en el colegio y que he aprendido a convivir con eso. Yo nada más digo que sí, tomar en cuenta que Aprecio una parte. la advertencia, así que no lo volveré a decir. Ok. Bueno, por acá también tenemos Atom Dera. Saludos. ¿Leyeron de Omega Men de Tom King? Aprovechando, ¿podrían contar acerca de estos personajes? ¿Les gusta Hack Slash de Tim Seeley? Y una más. ¿No sienten que las películas superiores comienzan a ser redundantes? ¿Creen que deberían dejar descansar algunos conceptos como X-Men, Iron Man y Batman? ¿O qué se podría hacer para que vuelvan a ser originales y no se sienta ya tedioso estar viendo que compiten diferentes producciones, pero siempre terminan siendo historias formulaicas? Vamos por partes, ¿no? Los Omega Sí. Men de Tom King. Yo he leído los Omega Men, pero no he terminado de leer la serie. Llegué hasta el número 6 solamente. Yo llevo 5, empecé apenas esta semana. Ok, Y están planeo muy buenos. terminar de leerlo en algún momento. Me gustó bastante porque tiene una forma de construcción un tanto como de ópera espacial, con, no sé, como lucha por la libertad. Es bastante interesante la forma en la que está contada la historia, porque no es un cómic muy sencillo de seguir realmente. O sea, es bastante lineal, pero no creo que demanda un poquito más del lector que el cómic de superhéroes promedio. No sé, hasta donde yo voy es bastante bueno, y me gustó también el arte de Barnaby Bagenda, creo que era. Sí, esta nueva versión creo que a diferencia del original es que es más palpable el estilo de Space Opera, ¿no? Este grupo de alienígenas rebeldes peleando contra el sistema en una galaxia alejada. Sí, tiene un aire, una carga melodramática bastante fuerte. Además que algo bastante interesante de cómo va planteando la historia de Tom King es el hecho de que los personajes están tan determinados en lo que están haciendo que están dispuestos a tomar decisiones sumamente duras, súper crueles. ¿Por qué? Porque están luchando por algo en lo que realmente creen. Entonces, el hecho de no irse a medias tintas, sino que expresar claramente, sí, los personajes optaron por este curso de acción que genera tales y tales resultados, que son la muerte de X cantidad de personas, pero lo hicieron porque le genera tales ventajas en pos de un resultado final. Y en ese sentido creo que es bastante honesto al presentar héroes, pero con una capacidad de decisión bastante fría e inescrupulosa en algunos casos. Entonces, eso es bastante refrescante como cómic del mainstream. Sí, creo que eso es lo importante, ¿no? Que es son héroes, pero Tom King se permite tener varias escalas de gris, ¿no? No son buenos por ser buenos, no pelean contra malos de Malolandia, lo cual siempre es refrescante. Y es un giro interesante respecto a la versión original de estos personajes, que hay que recordar que pues vienen desde... son anteriores a la crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? No recuerdo... Es de principios de la década del 80, no recuerdo si el 82, 83... El 82, 83 más o menos. Sí. Los creo Mark Wolfman, no recuerdo quién fue el dibujante original, pero la idea básica es que era como una versión renegada de los Linternas Verdes, ¿no? Era una serie de refugiados sobrevivientes de varios mundos que se unían y protegían a algunos planetas de un sistema, porque en la galaxia que estaban, que es el sistema vegano, no se permitía el acceso del Green Intercore. Así es de que, pues era algo... A mí me recuerda, la verdad, más a los Starjammers que a los Green Intercorps, porque en el fondo siempre han sido rebeldes, terroristas. O sea, visto desde el punto de vista de la Red Araña, son terroristas. Visto desde el punto de vista de ellos, son luchadores por la libertad. Y creo que ese... Yo siempre lo vi más bien como una respuesta a los Guardians of the Galaxy. Igual a la versión original, no a la más reciente que conocemos y que fue la que llevaron al cine, que eran sobrevivientes de planetas invadidos en otra galaxia y llevaban una especie de guerra de guerrillas contra este imperio invasor. No sé si se hayan surgido como una respuesta o sea coincidencia, pero sí tienen ese... Me refiero a lo de servir como protectores como si fuera la contraparte de los Linternas Verdes, no tanto que fuera similar. O sea, los Linternas Verdes es un organismo policíaco que recluta. Aquí más bien son refugiados que terminan unidos más por necesidad que por otra cosa. Era lo que me refería, como que era el extremo opuesto a los Linternas Verdes. No un similar, sino el opuesto exacto. Sí, puede ser. Ahí yo no sé realmente qué tanto... Creo que en el fondo están inspirados simplemente por la idea de la guerra de guerrillas, que es más antigua que cualquiera de estos cómics. Así que... Sí, nada más llevado al espacio. Claro. Así que eso. El cómic original no lo leí. Yo conocí a los personajes gracias a la serie Invasión, donde tenían un rol bastante prominente. De hecho, aparecían en varias secuencias de la historia, porque... varias de las razas que invadían la Tierra en esa historia provenían justamente de este cómic. Debido a que Kit Giffen es dibujante y escritor de esta serie en algún momento, y los recicló para esa historia donde él es el escritor principal. Sí, básicamente eso fue lo que pasó. Pero sí, bueno, yo creo que yo sí lo alcanzo a terminar para el próximo podcast. Yo llevo 5, dice que tú llevas como 6, pero sí. Sí, yo creo que también lo alcanzo a leer. De hecho, aprovecho y me aviento un especial de Tom King, porque también estoy a punto de terminar Grayson. Así es de que podría comentar a más para la próxima ocasión. Ah, qué bueno. Y de hecho, Tom King creo que dejó Grayson 2 o 3 números antes del final, porque ya sí, tenía que ponerse a escribir otra cosa. Sí, lo dejaron ambos, él y Tim Seeley. Tim Seeley iba a escribir Nightwing y Tom King un título de esos raros independientes nuevos, creo que se llama Batman. Sí, uno que está tratando de abrirse camino en el mercado, uno de estos títulos emergentes. Sí, la segunda pregunta de Atom era, ¿les gusta Hack Slash de Tim Seeley? No lo he leído. Depende, yo he leído poco, hay cosas que me gustan y hay cosas que no tanto. Creo que sí tienes que ser muy fan del cine de slasher para pescar unas de las referencias y disfrutarlo, pero los cómics de los principios de la carrera de Tim Seeley sí eran, no diría que demasiado violentos, pero que sí eran demasiado crudos. Creo que esta idea de homenajear el cine que con el que él creció, a veces se la tomaba demasiado a pecho. Con los años creo que fue refinando un poquito lo que estaba haciendo. Ya puede ser un horror tan elegante como el de Revival, pero a veces recuerdo todavía lo que hacía. Entonces, si te gusta el cine de slashers, es probable que disfrutes Hack Slash, pero no hay garantías, porque sí es bastante diferente. Básicamente, si te gustan los cómics, por ejemplo, de Chaos o de Avatar, donde hay tripas al por mayor y a veces de forma gratuita, es muy probable que disfrutes Hack Slash. Si a veces te molestan los excesos, probablemente va a haber cosas que te molesten. Ok, ¿y la última pregunta? No, son dos más. ¿Sienten que las películas de superhéroes comienzan a ser redundantes? ¿Creo que descansar conceptos y para que no se habla tedioso y formulaico? A ver, creo que son igual de formulaicas que las películas de acción. Aún más, son igual de formulaicas que el cómic de superhéroes. Exacto. O sea, si tu material de origen es formulaico, es difícil que puedas hacer una adaptación diferente. A mí no me parece que lleguen al grado de ser redundantes. Menos si eres lector de cómics, o sea, sabes que hay un status quo que no puedes alterar de forma demasiado drástica. Así es de que pues eso no te da mucha libertad para trabajar. En lo personal, yo no siento que solo es algo que se vuelva cansado, pero sí me parece que sería importante que se busque una variedad temática. O sea, hay muchas películas basadas en cómics que no son superhéroes, y creo que sería bastante saludable para tanto para los cómics como para el cine basado en propiedades de cómic, que se buscara darle un poquito más de variedad. Eventualmente yo imagino que Marvel va, una vez que cumpliera con la fase 3, probablemente va a renovar las ideas del universo, pero no sé, creo que el problema de que si son formulaicas o no, pues viene desde el material de origen. Sí, definitivamente. Quería hacer el alcance de decirlo de las películas de acción, en el sentido de que las películas de acción nunca han desaparecido. Tampoco han desaparecido las comedias románticas, etcétera. El cine comercial en general es formulaico. Sí, por eso llega un punto en que uno pierde el interés en alguna de estas cosas, porque ha visto suficientes películas como para que empiece a ver una nueva y diga, va a pasar esto, esto, esto, y uno probablemente tiene razón. O sea, ¿dónde está la novedad? No tanto en el arco o en la estructura, sino en escena, en pequeños momentos que pueden ser cómicos, novedosamente cómicos, pero que, digamos, la película en sí no va a ser cómica, o sea, no va a ser novedosa, pero tal vez ese chiste en particular nunca lo escuchaste antes. Lo mismo pasa con los cómics de superhéroes o las películas de superhéroes. Algo, alguna variante hay en algún momento que renueva el interés. A lo mejor resulta que lo renovó ahora fue Deadpool y vas a tener más películas de humor negro. Bueno, lo que pasa siempre en el cine es que lo que sea que resulta después se copia sin misericordia hasta que deja de resultar. Es así, es una máquina de extraer plata. Es como encontrar una mina de oro, la gente va a empezar a excavar, a buscar más minas de oro en el sector y va a sacar todo el oro hasta que se acabe y luego se va a ir a buscar oro a otra parte. Es así, siempre ha sido así. Sí, vamos, tan la gente no está cansada de esto, que Civil War ya ronda los 1.200 millones de dólares, que con todo y que Batman contra Superman se llevó muchas críticas, llegó cerca de los 900, que Deadpool, una película de bajo presupuesto, pudo acumular más de 700 alrededor del mundo. Entonces no creo que la gente esté cansada todavía, y mientras la gente no se canse, no se va a abandonar el asunto. Entonces ahí sí, por eso repito, me parece interesante la idea de que se piense ya en llevar al cine cómics que no sean de superhéroes, porque me parece que ese es el problema, que se corre el riesgo de perpetuar aquella idea que se tenía hace muchos años, que tú decías cómic y toda la gente pensaba de inmediato en superhéroes. Y creo que en los últimos años se ha avanzado bastante en el medio, que se ha dado una diversidad de temas y géneros que es de agradecerse, y sería muy triste regresar porque en Hollywood no entendieron que había más cosas aparte de los superhéroes. Sí, yo creo que también ahí uno tiene que hacer una elección como espectador. O sea, si uno se aburrió de las películas de superhéroes, hay que dejar de verlas, punto. De la misma forma que dejaste de ver películas de Kevin Smith o lo que sea. O sea, Adam Sandler en algún momento fue un éxito. Dejaste de ver los cómics de los X-Men. Claro. O cómics de DC o lo que sea. Si algo te cansa porque lo empiezas a encontrar repetitivo, ya no te divierte y se vuelve pesado, lo dejas descansar. Tan simple como eso. Exactamente. Y probablemente sí, son para niños, tal vez sean repetitivos. Justamente a los niños, no sé si han notado que les gustan las cosas repetitivas. Puede que esté pensado simplemente que lo veas por 5 años y luego venga otra generación, un poquito más joven que tú, que empiece a ver estas películas. Yo por lo menos no me he aburrido hasta ahora. Me siguen entreteniendo, las sigo viendo con gusto, y mientras me pase eso las voy a seguir viendo. Si me entretengo, ¿por qué no? Así es, y así es como debe funcionar con todo, no solo el cine. Ok, ¿y la última parte de la pregunta? No, perdón, era esa misma. Es que la formulo muy larga, parecían dos, pero ¿tienes alguna otra por allá? Sí, tengo una pregunta de Arturo, que pregunta, bueno, Alberto no puede comentar mejor porque yo hace tiempo que leí esto. ¿Qué pueden comentar acerca del cómic de Carbon Grey? Gracias. Me suena. Creo que lo tradujiste, ¿no? Por ojo, por eso me sonaba. Pues yo creo que lo comenté en su momento cuando lo estaba traduciendo. Es un cómic de fantasía oscura, donde sin duda lo que más destaca es el arte. Es este artista de origen vietnamita, que tiene nombre de actor de televisión. Dustin Nguyen. Ahora no recuerdo si es él o si es su primo, Juan Nguyen. ¿Cómo se dice? Es un creador de origen vietnamita que lo que quiere hacer una historia de fantasía con un cierto airecito retro. Básicamente es como un mundo paralelo en el cual vivimos, donde existen elementos mágicos y de fantasía, y en medio de la Primera Guerra Mundial se da una crisis que amenaza con destruir al mundo. La historia empieza muy bien, tiene elementos muy, muy interesantes con esta mezcolanza de historia y fantasía. Esta idea de las leyendas, donde se retoma un poquito el mito de Siegfried, de este guerrero inmortal, y se convierte en una figura mítica para un reino en medio de Europa. Se juega un poquito con la geografía, esta idea de los imperios en Europa, que sabemos que eran alianzas de varios estados. Es una geografía completamente diferente a la que conocemos, pero con diferentes rasgos como para que uno identifique de qué es de lo que están hablando. La historia parte muy bien, tiene algunos conceptos muy, muy interesantes con esta familia de hermanas que son descendientes de este caudillo que solía ser el protector del reino, y juega con conspiraciones políticas y una lucha constante por el poder al corazón del reino. La historia está muy bien planteada. De repente me parece que en la parte central de la miniserie se enreda un poquito con la historia que está contando y se vuelve confusa por algunos pasajes. Sin embargo, la historia logra sostenerse lo suficiente para hacerla de una forma bastante sólida. Entonces, me imagino que la pregunta viene porque por ahí se anunció que va a salir ya en edición coleccionada la miniserie que publicó por acá en México Panini. Entonces, si no la leíste la primera vez, creo que vale la pena. La historia es, como comentaba, empieza muy bien, se cae un poquito en la parte del medio, pero me parece que cierra de una forma sólida. En términos generales se sostiene muy bien, y más allá de cualquier otra cosa, creo que el nivel de calidad que tiene en el arte es suficiente como para que amerite echarle un vistazo a esta historia. Estéticamente muy muy atractiva, y también es bastante distinta de no de todo, pero sí de bastantes cosas que se publican actualmente. Tiene un estilo así casi pintado digitalmente. Sí, es una mezcla de técnicas, por lo que vi. Al parecer no todo está hecho en digital, empieza en papel y después pasa a digital, pero el acabado es sumamente atractivo. Sí, y es Juan, claro, suena como Juan, pero no es Juan, sí. No es Juan, es Juan, sí. Juan, algo así. Sí, ya decía yo que no era Dustin, era su primo, o algo así. Pero en Nguyen es como González o Pérez, me parece, en Vietnam. Sí, puede ser. No sería de extrañarse. Ok. ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Por acá, ya HN, ¿consideran que el cómic mainstream es cíclico y predecible? Me refiero al hecho de tener que rebotearlo constantemente y que cambiar el status quo del mismo. Creo que esto un poquito ligado a lo que preguntaba Tom. ¿Es cíclico? Sí. ¿Predecible? La mayor parte del tiempo. ¿Hay que rebotearlo constantemente? Ahí no estoy tan seguro. Creo que ahí el error es que, sobre todo en Warner, DC, tienen la idea de que puedes decir a cada rato que vas a reempezar de cero, y la verdad es que solamente una vez lo hicieron de manera realmente seria y con intención de hacerlo, pero es algo muy difícil de hacer de una forma sólida y completa el empezar de cero. Entonces me parece que el error es ese, tratar de rebotear. A mí me parece que por ese lado a Marvel le funciona mejor la fórmula de hacer reboteos suaves, que no borras nada de la continuidad, nada más te inventas un retcon o haces algún cambio o dices, sí, aquello sí pasó, pero en realidad fue una historia que todo el mundo pensó que iba a ser una forma, pero fue de otra. Y creo que el gran problema que tiene el cómic, al menos al mainstream, vamos a hablar de las propiedades corporativas, ¿no? Que son Marvel y DC mayormente, y creo que el problema es, yo alguna vez aquí hice la analogía que tú cuando llegas como escritor a trabajar en estas series, es como si te invitan a jugar a casa de un amigo. Puedes usar sus juguetes, pero cuando vayas tienes que dejarlos tal y como estaban. Entonces yo creo que ese es el gran problema que tiene el cómic de corporativo, por llamarlo de alguna manera, más que me dice, que no puedes hacer cambios significativos y permanentes. Creo que esto lo comentamos cuando estábamos hablando de esta cuestión del Capitán América y que era un agente de Hydra. Pues sí, es un cambio definitivo y para siempre, como cuando mataron al Capitán América, o cuando el Doctor Octopus reemplazó a Spider-Man, cuando mataron a cualquier otro personaje que se te ocurra, o lo dejaron paralítico, cuando o murió Barry Allen, clones, cuando murió Bucky. Cuando murió Bucky, cuando murió Superman, cuando murió Green Arrow. O sea, hagas lo que hagas, eventualmente, cualquier cambio de historia que hagas, eventualmente vas a tener que deshacerlo y regresar las cosas al status quo, porque como creativo no tienes libertad total para trabajar con los personajes. Como digo, es como jugar con los juguetes de alguien más. En el momento que se acabó el tiempo en el que estabas jugando con ellos, tienes que dejarlos tal y como estaban. Entonces creo que ese es el problema. Yo insisto, me parece que sí. No es que tengas la necesidad de rebotearlo. Creo que es una posible solución, pero la historia, sobre todo recientemente, dice que no es una buena solución. Sí, o sea, tampoco sé si es una mala solución. Sí, el problema que tienen los personajes de cómics es que son más que un personaje de cómics. Son una franquicia, son una marca, son cuadernos, son estuches, son mochilas, son poleras, etcétera. Entonces, existe cierta necesidad de mantener a los personajes dentro de un status quo porque quieres mantener la comerciabilidad que tienen los personajes a largo plazo. Es más fácil vender Batman siempre y que cada persona en su edad conozca a Batman de distintas formas y lo asocie a una idea distinta que vender a Batman y luego vender al segundo Batman y al tercer Batman, etcétera. O sea, hay una dilución del personaje cuando se va generando una progresión más lógica dentro de las historias. Digamos, si las historias transcurrieran en tiempo real, Batman se tendría que haber retirado, se habría muerto, qué sé yo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que en el fondo motivó el tema del fin de las historias de legado que tenía DC. ¿Por qué volvió Hal Jordan? ¿Por qué volvió Barry Allen? Porque había toda una relación entre los personajes que generaba algunos problemas que exceden el ámbito de los lectores de cómics. Nosotros no estábamos confundidos con la existencia de Wally West y Kyle Rayner, etcétera, pero a grandes rasgos, para el consumidor casual, el único confundido era Geoff Johns. Creo que Dan DiDio era el más confundido, pero a grandes rasgos, por ejemplo, para el niño que se compra el cuaderno dibujado por José Luis García López en el supermercado, es por ahí donde de repente se generan problemas con las licencias, con otro tipo de cosas. Ahora, no sé si están. Creo que en términos generales, muy, muy generales, sí, el cómic de superhéroes es cíclico porque siempre hay un malo que los buenos tienen que combatir y que van a ganar, de alguna forma. El secreto está en que los escritores hagan que esa historia sea entretenida, o sea, que esa victoria pueda ser más o menos pírrica. O sea, siempre existe la Liga de la Justicia, siempre existen los Avengers, siempre se va a dar básicamente lo mismo, pero puedes integrar personajes nuevos, contar otra historia, involucrar temas de actualidad, etcétera. Utilizar, en el fondo, la gracia que tienen los cómics o las historias de superhéroes es el hecho de que puedas crear, por ejemplo, alegorías y analogías también de problemas reales. ¿Por qué los X-Men eran exitosos? Porque servían como analogía para una serie de problemas de discriminación. Entonces, bueno, y siguen sirviendo a ese efecto. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer en este tipo de historias, pero a largo plazo sí, siempre van a ser repetitivos, por esencia son repetitivos. Y lo más aconsejable es que cuando uno ya se aburre, no dejarlos para siempre, pero sí por un par de años, ¿por qué no? Si no disfrutas lo que estás leyendo, deja de leerlo, no tiene sentido, sí. Y sobre todo que no todo el mundo hace lo mismo que DC de vamos a rebotearlo todo al mismo tiempo. Siempre tienes la opción de si te hartó algo que hicieron con algo o no te gustó la forma en la que rebotearon un título, puedes buscar otros títulos o otros géneros, otras editoriales. Afortunadamente hoy día tenemos muchas opciones, entonces no implica que tengas que dejar de hacerlo. O sea, puedes aplicar lo que yo dije en DC. Mientras Geoff Johns esté escribiendo cómics, no voy a leer un solo cómic de Geoff Johns. Y Geoff Johns no escribe todos los cómics de DC, así que quedan otros cómics que leer. Arturo nos pregunta también, aparte de lo de Carbon Grey, me gustaría saber sus opiniones acerca de la vida y obra de Alejandro Jodorowsky. ¿Realmente es un genio? No conozco tanto del trabajo de Jodorowsky. Yo digo que no. Yo digo que tampoco, pero tampoco creo que sea una persona a la que le pueda decir simplemente no tiene ningún talento. Es un viejito loco que la mitad del tiempo dice tonterías, pero de la otra mitad hay cosas que rescatas. Por ejemplo, sus películas me parece que están increíblemente sobrevaloradas. Muchas veces se la quitan con aquello de que, ay, es que hizo una obra genialmente radical y lo que pasa es que no la entiendes. Cuando la verdad es que no. A veces cosas que sacan su historia son cosas que literalmente se sacó de la manga. Cosas que no tienen más mínimo sentido, ni argumentalmente hablando, ni con la historia. Pero hay algunos elementos, sobre todo en... De su trabajo en cómics, que me parece que ha tenido algunas cosas bastante buenas. Y su colaboración con Mebius, por ejemplo, la de la que se conocen en inglés como The Mad Woman of the Sacred Hearts, que es un título bastante diferente a la original francés, que no recuerdo ahora cómo era. ¿Será la trilogía del Incal? No, es aparte. De hecho, el Incal no tiene otro nombre. Ese sí es el es de Incal en inglés, el Incal en francés y el Incal en español. No, esto yo recuerdo, yo lo vi originalmente serializado en Dark Horse Presents, así como Mad Woman of the Sacred Heart, la loca del Sagrado Corazón, pero no recuerdo en este momento cuál era el título original en francés, que era algo bastante diferente. Es una historia bastante interesante, muy, muy bien lograda. Me parece que por ahí hay cosas interesantes. Lo del Incal, hay cosas que me gustan mucho, hay otras que no tanto, pero no sé, yo no lo pondría al nivel de genio. Creo que muchas de sus obras sí están sobrevaloradas, insisto, sobre todo en cine. En cómic me parece que tiene algunas cosas interesantes, pero nada como para tratar de colocarlo al nivel de genio. Ok, yo podría opinar con mucho menos autoridad que Alberto, le digo mucho menos de Jodorowsky. Creo que ha sido muy afortunado en algunos de los colaboradores que he tenido, como Moebius, Juan Jiménez, etcétera, en términos del trabajo visual de los Metabarones, del Incal. No sé, creo que hay que ir probando de a poco. Es un tipo raro, creo que lo más entretenido que hay de seguir a Jodorowsky o de leer cosas de Jodorowsky es que tiene una visión muy extraña del mundo. No hay por qué estar de acuerdo, pero le aporta un poco de originalidad al mundo, diría yo, en términos generales. Mucho de eso puede sonar, es charlatanería, ¿no? No puedo decir que no lo sea, pero es entretenido, para, por lo menos si uno no se la toma muy en serio. Esa es la cosa, y eso me refiero al calificarlo de genio. Creo que es tomárselo no solo en serio, sino excesivamente en serio. Digo, basta recordar que por ahí andaba por ahí un juego de trivia respecto a esto. Es muy entretenido. A veces, hay veces que sí se vuelve algo muy cansado. Y recuerdo que hace varios meses por ahí salió un pequeño juego con frases que se trataba de que adivinara si cierta frase le había dicho Jodorowsky o era una letra de Arjona. Ok. Eso suena muy triste, Alberto. A ver, mira, te voy a dar unos ejemplos. Beso a beso, tajo a tajo, has edificado mis sueños. Wow, realmente no sé, pero me voy a orientar por Jodorowsky. Un día para no pensar en nada, se lo merece cualquiera. Arjona. Estar limpio es demostrar que se está limpio. Nadie en ningún país debe estar aislado de la obligación de rendirle cuentas a la historia. Ok, eso suena, por la segunda, la primera parte suena Arjona, pero la segunda parte suena Jodorowsky. Sí, pero no creo que eso tenga respuestas mixtas. La sonrisa blanca está de luto. Arjona. Cuando maduras, el amor te produce un cambio interior que te inunda una fuerza infinita y eterna que reconoces como Dios. Jodorowsky. Muy pocos se dan cuenta que la vida es una cadena de milagros sin principio ni fin. Jodorowsky. Estuve en una fiesta llena de viejos que se comportaban como adolescentes y adolescentes que se comportaban como viejos. Eso está difícil. Arjona. Se busca, cansado de buscando, vine a encontrarme, harto de nunca encontrarme por andarte buscando. Arjona. Eres los iris de mis pupilas, yo soy el corazón, tú eres sus latidos. ¿Cómo? ¿Eres el qué? Los iris de mis pupilas. Ah, eso suena como Arjona. Yo soy el corazón y tú sus latidos. Eso suena Arjona. Dijo mi abuela, cada uno cava su pozo, todos sacamos la misma agua. Jodorowsky. Vivir es buscarte a ti y seguir lo que piensas, aunque no sea lo que piensen los demás. Arjona. Feliz cumpleaños a mí, que quieras y te quieran y que dures lo que tengas que durar. Jodorowsky. Acertaste 8. 8 de 12. Ok. 8 de 12. Así es de que podemos usar este pequeño test que yo coincidía contigo en algunas, entonces asumamos que yo tuve entre 6 y 9. Entonces, bajo esta premisa, podemos responder la pregunta diciendo que si consideras que Jodorowsky es un genio, entonces estás asumiendo que Arjona también lo es. Esa es una afirmación temeraria. Terrible. puede ser un visionario o digno del patíbulo. Es casi tan atrevido y temerario como los textos de Jodorowsky. Ok, bueno, pero creo que la mayoría de esas frases las deben haber sacado de Twitter. El Twitter de Jodorowsky es muy, muy, muy cuestionable. Lo que debíamos también tratar de averiguar es si no lo utiliza Arjona para crear letras, ¿eh? A lo mejor utiliza el sistema de David Bowie, toma el Twitter de Jodorowsky, lo reordena y con eso escribe letras de canciones. Es como el bot de realismo mágico. Algo así. ¿Cómo eso? Perdón. Hay una cuenta de Twitter, no lo tengo por grabarlo porque no lo sigo, pero creo que es así, Magic Realism Bot. Y básicamente lo que hace es combinar palabras y frases comunes de realismo mágico para generar frases aleatorias. Ah, eso suena muy, muy triste. Pero Beto, algunas son entretenidas. Beto, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Y bastantes más. Ok, dime. George B.M. Parker, saludos desde Veracruz. ¿Qué esperan de Jupiter Legacy 2? ¿Y qué les gustaría ver una vez que acabe la fase 3 de Marvel? No espero nada de Mark Millar, Alberto, pero tú tienes el infortunio de traducir eso, así que puedes explayarte. Yo debo decir que estoy agradecido de que Mark Millar esté llevando una existencia feliz. Eso suena críptico, pero creo que puedo derivar que está feliz de que sus proyectos sean llevados al español y que eso signifique trabajo para ti. No, me refiero a que sus últimos proyectos carecen de ese cinismo mal manejado y ese shock por el shock value que lo caracterizaba. Muchas de sus últimas historias tienen incluso finales felices. Entonces no me queda más que derivar que o está usando muchas drogas o está feliz. A lo mejor tiene mucho dinero, Alberto. Puede que eso haya anulado todas sus preocupaciones. Ah, pero eso viene desde antes. O sea, hace mucho que tiene dinero y eso no implica. Recuerda que es una de las personas que mejor paga en el medio. Lanzó su convocatoria hace unas semanas ofreciendo $10,000 por número para quienes quisieran colaborar con él. Entonces, no es cuestión de dinero. Me imagino que algo va bien con su vida y sus últimas historias han tenido finales felices. Y hay cosas, afortunadamente me empezaron a dar cosas de Millar cuando ya habían aparecido en sus últimos proyectos oscuros. Ya había terminado con Kick-Ass, ya había acabado con Wanted, ya había pasado Némesis. Y a mí me tocó toda la parte optimista. Además de que fuera de, me parece que Super Crux, en todos los demás ha incluso disminuido su verborrea. Entonces, Jupiter's Legacy, la primera parte que apareció, 6 números ilustrados por Frank Whiteley, me gustaron bastante. Me parece que es una historia buena, bien contada, y de esos casos en los que parece entender que a veces tienen que dejar que el artista sea el que cuente la historia y no llenar de textos. Entonces, yo espero que siguiendo la tónica de esos primeros 6 números, esta segunda parte termine por cerrar la historia de una buena manera. Sobre todo si tu artista es Frank Whiteley. Sí, pero vamos, del lado de artistas realmente no te puedes quejar. O sea, ve con quién has hecho sus últimos proyectos. Cuando el que puede decir, no, el peor dibujante de con los que colabora es, no sé, Lenil Francis Yu o John Romita Jr., pues creo que el estándar de dibujantes con los que colabora es bastante elevado, ¿no? Y digo, es con Goran Parlov en Starlight, con Duncan Fegredo en MPH, con Stuart Timon en Empress. Entonces, ¿quién más? Sean Murphy en Chrononauts. En Chrononauts. Así es de que, pues, realmente el nivel de colaboradores que tiene es elevadísimo. Ahora está trabajando un proyecto con Greg Capullo, que al parecer Capullo se está tomando más de un día para terminar cada página. Y Jonathan Glapion también se está quejando de la cantidad de detalles que está entintando. Entonces, por el lado artístico, realmente no puedes tener queja con los proyectos de Millar. Y por eso yo encuentro refrescante que haya dejado un poquito de lado ese cinismo de contar historias oscuras o tratar de impactar a la gente con giros argumentales salidos de la nada. Los últimos cómics que son de los que me ha tocado traducir varios, incluso tienen un tinte optimista o se sienten como cartas de amor al género. Digo, por ahí está Superior, es una carta de amor a Superman, y Starlight es una carta de amor a Flash Gordon. Chrononauts es una historia tan ligera que tiene una serie de omisiones en la trama que no te importan porque el cómic está divertido y está muy bien dibujado. Entonces me parece que eso llegó a un punto en el que decidió dejar de tomarse en serio, decidió que no tenía necesidad de estar tratando de impactar a la gente y que podía contar historias para divertir, y eso es algo que le funciona bastante bien a él y me parece que también es bueno para los lectores. Okay. Bueno, eso suena bien. Yo leí Chrononauts y sí, noté un tono bastante alegre, pero a la vez es una historia muy, muy floja. Sí, es tan simple que llega a sentirse casi bobalicona. No, no sé por qué dices casi, Alberto. No es casi bubalicona. Okay, es bastante boba, pero resulta entretenida. Te diviertes mientras la estás leyendo y el arte de Sean Murphy hace que valga la pena el tiempo que inviertes en leerla. Sí, y en ese sentido creo que también es un cambio fuerte para Sean Murphy, que no venía dibujando nada que fuese muy alegre, que digamos. No, también tiende a ser muy intenso con los temas, aparte de que generalmente colabora con escritores intensos, ¿no? Digo, es un gran contraste, por ejemplo, con lo otro que estamos viendo actualmente, que es Tokyo Ghost. Sí. Es bastante más compleja y oscura. Pero pues eso, yo espero que la historia cierre bien, el arte es muy bonito y me parece que la forma en la que se plantea la historia se presta para que cierre de buena forma. Y la segunda, ¿qué esperas para cuando acabe la fase 3 de Marvel? Más película. La fase 4, obviamente. Sí. Sí, ¿no? No sé, tal vez lo que pueda pasar es que los Avengers dejen de ser el centro alrededor del cual giren los proyectos, ¿no? Digo, Marvel tiene un panteón de propiedades increíblemente vasto y surtido, entonces, ya habiendo visto que le fue bien a propiedades poco conocidas como los Guardians of the Galaxy o Ant-Man, a las expectativas que hay respecto a Black Panther, yo creo que es muy probable que Disney y Marvel Studios decidan tomar algunos riesgos y hacer películas con otros personajes, ¿no? No necesariamente centrarse tanto en el core de los Avengers. Yo creo que sería interesante que rompan el chanchito y recuperen algunas propiedades que están cedidas a otras empresas, específicamente los X-Men. No me ha gustado el intento que ha hecho Marvel por reemplazar a los X-Men con los Inhumans. Creo Yo creo que que tengo que más son cosas rescatar a los distintas. Fantastic Four. Sí, pero yo creo que va a ser más fácil también, porque el Fantastic Four no sé si aguantan otro reboot con la misma gente a cargo. Sí, no creo. Así que creo que es más probable que más temprano que tarde se dé un acuerdo similar al que ocurrió con Spider-Man para. Y porque la situación de los Fantastic Four es bastante más extrema en términos del éxito. Amazing Spider-Man no estaba conforme el estudio con los resultados, pero no se puede hablar realmente de un fracaso de esa película. Más bien es un caso de expectativas no cumplidas, ¿no? No fue un fracaso financiero, pero fracasó en alcanzar las expectativas que el estudio tenía al respecto. Así que eso, yo espero más películas y al igual que Alberto, digamos, ¿qué quiero yo más que tratar de anticiparme a lo que va a ser Marvel? Me gustaría justamente que otros personajes más desconocidos tengan la oportunidad de aparecer en películas y que ojalá se alejen un poco del tipo de historias que se han contado hasta ahora. Sin olvidar ese tipo de historias, simplemente darle un poco más de variedad al tipo de películas que producen. Sí, yo creo que eso es algo que se puede llegar a dar justamente por el éxito que han tenido. Se pueden dar el lujo de tomar algunos riesgos. Sí, ¿qué otra pregunta tenemos? Por acá tengo a Abraham Ramírez Moreno. Felicidades otra vez por los podcasts. Como lector que se retiró de la continuidad desde hace varios años, es buen momento para volver a leer Batman con este Rebirth. ¿Y alguna recomendación para leer de Dredd? Saludos. Pues el reinicio de Batman lo comentamos en el episodio anterior. Empezó muy bien. Digo, Tom King hasta ahora no nos ha decepcionado, entonces si eres fan de Batman, a mí me parece que es un buen momento para regresar. Sí y no. Creo que es muy luego para dar un veredicto en términos de. En Comicverso me dijeron que esto era bueno y no me gusta. Creo que es muy luego. Sobre todo porque que te guste esto va a depender de cuál es el Batman que conoces y cuál es el Batman que te gusta. Porque hay varias respuestas para eso. Hay varios conceptos de lo que significa Batman como cómic y como personaje que no son todos compatibles. Así que depende bastante de eso, el que te guste o no te guste lo que están haciendo. Además que hay un. No sé si hay una contradicción, definitivamente no, pero hay una diferencia de tono bastante fuerte entre Detective y Batman. Y no sé lo que va a hacer Scott Snyder en All Star Batman, así que hay muchas cosas ahí que ver. Tal vez si dijeras cuál es tu Batman favorito, sería más fácil dar una orientación en ese sentido, en el que no tienes de vuelta la recomendación por la cabeza. Sí, y su otra pregunta de recomendaciones de Dredd, ¿tú qué le recomendarías? Yo nada, porque he leído casi nada de Dredd. ¿Qué le recomendarías tú? Pues considerando que dice que es fan de Batman y que dejó de leerlo, pues yo creo que la forma más fácil, al menos fue como yo empecé a leer a Dredd, es con los crossovers. Por ahí hay un TP que me parece que recopila los tres. Batman, los Dredd, todos ellos están coescritos por... Ay, se me olvidó el nombre del creador. Es Alan Grant con... John Wagner. Se me olvidaba el nombre, iba a decir Ron, y no, Ron es dibujante, no. Nada que ver. Coescritos por ambos. El arte es en la primera historia es por Simon Beasley, en la segunda es por Cam Kennedy, en la tercera es por varios pintores, no recuerdo el nombre de todos. Uno es Carl Crisslow, otro es Colin Wilson, y se me da el nombre del tercero, pero son tres artistas de estilos muy similares al de Simon Beasley. Son historias que te van a permitir entender de qué va Dredd, con la facilidad que da el estar familiarizado con Batman. Creo que es una forma fácil de entrarle. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta con Dredd es que no tiene una continuidad tan estricta. Las historias son completamente independientes, muchas de ellas son cortas, fuera de lo que han hecho en los últimos dos años, no, dos, no, más como tres años, lo que han estado haciendo los creadores, que son John Wagner y Carlos Ezquerra, junto con algunos otros dibujantes como Finn Henry, a partir de un arco que se llama Day of Chaos. Sí hicieron algunos cambios drásticos con el personaje, le dieron una continuidad más cerrada y cambiaron lo que puede pasar dentro de las historias del personaje, pero esto es hasta años recientes. Básicamente de las historias viejas no hay un orden para leerlas. Si te encuentras colecciones en TP, cada una de ellas será autocontenida, no tendrá referencias a nada más, así es de que es una enorme ventaja que puedas tomar las historias. Funciona un poco como lo comentábamos hace un par de emisiones del Hellboy de Mac Mignola. No hay un sentido de continuidad, cosas que te dan a entender que funcionan todo dentro del mismo mundo, pero no es una continuidad tan lineal que te obliga a leer las cosas en cierto orden. Así es de que esa es una gran ventaja de cómo se cuentan las historias. Entonces, a excepción de lo que mencioné estos últimos años, a partir de Day of Chaos, todo lo de Dredd es autocontenido. Lo que encuentras en tomos, cada tomo te cuenta una historia completa que da la información suficiente para pescarla. Y en cuanto al tono del personaje, creo que la mejor forma de experimentar con eso es justamente los crossovers con Batman. Ok, ahí tienes una recomendación experta de un amigo personal de Alan Grant, que ha escrito varios cómics de George Dredd. No sé si llegar tanto a amigo personal, pero eso. Ok, Enrique, no, ¿quién tiene la última pregunta? Sí, Enrique Melmacarejo. Digo, podríamos, fíjate, es que podríamos decir, me puso en una historia, sí, y me mató. ¿Qué significa eso? Es como de lejos nomás, no te acerques tanto. Esto es lo que te pasaría si tratas de excederte. No, pero Alan es una muy buena persona. Lamentablemente últimamente tiene varios problemas de salud, pero ahí va. Ojalá se recupere. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí? Sí, Enrique Melgarejo nos pregunta, de las películas basadas en cómics hasta el momento, ¿cuál les gusta de mayor a menor y por qué? Uf, creo que hay demasiadas películas de cómics como para ordenarlas todas. Nada más van como 200. Sí, no estaríamos aquí mucho. Además eso de querer juzgar y hacer listas en orden, sí, siempre me ha parecido algo bastante poco. Ok, pero no tratemos de una forma tan despectiva a nuestro auditor. Creo que si nos mandan un listado... Eso porque no lo conoces. Ok. Si nos mandan un listado de películas, tal vez sea más fácil ordenarlo. Mi película de superhéroe favorita en estos momentos que recuerdo es Captain America Winter Soldier. Seguida bastante de cerca por Civil War. Las dos son mis películas de superhéroes, ojo, favoritas. Me sigue gustando The Dark Knight. Creo que tiene varias fallas, pero me sigue gustando. La que no me gusta de la trilogía de Nolan es la última. Que tampoco la encuentro tan mala, la encuentro mediocre nomás. Y películas que... Bueno, la peor... Creo que la peor es Batman contra Superman. Seguida por Man of Steel. Sí, creo que esa la puedo colocar al final del listado. Porque creo que entiende todo mal. O sea, uno se puede quejar tal vez de que en las películas de Marvel todo siempre al final se arregla y que nunca hay consecuencias para los héroes, para gente que es sádica y quiere ver sangre. Pero... tienen mucha consistencia con los personajes, parten de lo esencial que es entender lo que están haciendo. Creo que Man of Steel y Batman v Superman son películas que cometen el peor error que pueden cometer, que es que malinterpretan al personaje de acuerdo a cómo lo entiendo yo. Así que también es un tema subjetivo, puede ser que a ustedes les guste esa versión del personaje, no sé por qué, pero Es legítimo, así que eso. Y vamos, a fin de cuentas esto siempre va a ser subjetivo, habrá quien le gustan más unas que otras. Por ejemplo, Esteban insiste en que no le gusta Iron Man 3, está en un error, pero ¿qué se le va a hacer? Pero sí, de las recientes superhéroes coincido, creo que Winter Soldier sería la mejor. Mi película favorita de Batman sigue siendo la animada, esta de Mask of the Phantasm. Me parece que sigue siendo la mejor versión de Batman en pantalla, aunque los aficionados a Nolan no están de acuerdo. Y también, pues, hay que tomar en cuenta que hay muchas películas basadas en cómics que no tienen que ver con superhéroes. Y por ahí también hay muchas cosas que valen mucho la pena y en una diversidad de géneros increíble, ¿no? Tienes a History of Violence, que es una gran película. Creo que esa es la mejor, por lo menos de las que he visto, es mi favorita. Sí, porque es una de las más redondas. Está basada en un cómic de John Wagner, de quien hablamos hace un rato, una novela gráfica que se publicó de forma independiente en los Estados Unidos. Tienes historias de horror, por ahí están las historias de vampiros de 30 Days of Night, que por lo que una para cine, me parece que llevan dos directas a video. Está dentro del cómic independiente, las adaptaciones, por ejemplo, de American Splendor o de Ghost World, me parece que también son muy buenas películas. Y, sí. Y pues eso, ¿no? O sea, ahora, American Splendor no sé si es exactamente una adaptación de un cómic. Adapta algunas partes del cómic American Splendor, pero en realidad es una biografía de Harvey, sí, Pickard. Mezcla parte de su obra con su biografía, pero buena parte de la película sí está basada en el cómic, y no nada más en ese, sino en otras obras de Pekar, ¿no? Toma muchas cosas de American Splendor, pero también toma elementos de algunos otros de sus cómics. Está, por ejemplo, El Cuervo, al menos la primera película, a mí me gusta bastante. Es la adaptación de la historia original de James O'Barr. El resto de las películas creo que sí quedan a deber, pero al menos la primera me parece que está bastante bien lograda. No sé, animadas hay muchas que me agradan bastante. Hay proyectos completamente independientes y oscuros. Por ejemplo, están los Jimmy from Hell y Astroesque, que dirigió el propio Mike Allred, que si no somos cómics, probablemente lo vas a disfrutar, si no, muy probablemente no te va a gustar. Y películas malas, pues ha habido muchas, ¿no? Hay un par, por ejemplo, que yo he evitado a toda costa, que son, por ejemplo, Elektra y Catwoman. No sé realmente qué tan malas sean, pero por ejemplo ya vi Jonah Hex, que también es abominable. Está por ahí Howard the Duck, que el cómic era muy bueno y la película es muy mala. No sé, pues hay muchas clases de películas. Bueno, otra película, una adaptación que es muy buena y también no ha sido tanto escándalo, es Dredd, la versión reciente con Carl Urban. Vamos a dar cuenta que la anterior no existe, me parece que también está bien lograda. Pero sí, eso de hacer un orden, cuál es la mejor, cuál es la peor, no sé. Si nos mandas una lista, les ponemos una calificación del 1 al 10 a todas y ahí tú la pones en orden. Sí, algo así podría ser, pero de todas maneras, todas las películas de cómics, creo que es demasiado. Sí, debe haber cientos. Tal vez, sí. Ok, se me perdió una pregunta que vi por ahí, que era sobre las series animadas. Creo que nos preguntaban por Wolverine. Si no mal recuerdo, yo la tenía por acá. A ver, bueno, otro thread. Cristian Aguilar Pérez. Hola, soy escuchada hace algún tiempo, pero es la primera vez que comento. ¿Qué cómics de Marvel y DC me recomendarían que se hayan publicado 1 o 2 años atrás? Creo que depende nuevamente de qué tanto conoces a los personajes. Por ejemplo, de Marvel me gusta mucho The Superior Foes of Spider-Man, pero creo que es un cómic que tal vez no sea el mejor cómic para leer si uno no lleva demasiado tiempo leyendo cómics. Tienes al menos que tener una noción de quiénes son los personajes para poder disfrutarlo. Claro, o cómo funcionan los cómics de superhéroes en el fondo también. No necesariamente esos personajes en particular, pero sí tener un... Son chistes como del medio, muchos de los chistes de la serie. Creo que el Hawkeye de Matt Fraction es una recomendación segura, el Daredevil de Mark Waid. Creo que hasta cierto... Silver Surfer. Sí. Silver Surfer de Dan Slott y Michael Red es también bastante bueno. Hasta Grayson. Grayson también es bastante complicado si no conoces a los personajes, pero una vez que ya te internas en la idea de que es un doble agente dentro de una organización de espías, creo que con ese concepto básico ya funciona bastante bien la serie. También de las series recientes, lo que ha salido hasta ahora de The Vision, que debe estar por salir el último número, también de Tom King, también es bastante interesante. La Black Widow de Mark Waid también es bastante buena. Gotham Academy también es bastante interesante, digamos, dentro de cierto público. En general creo que es buena, pero tiene un público específico. Sí, el mismo caso de Batgirl, por ejemplo. Al menos desde que se le retomó y cambió el concepto por ahí del 30 y tantos de la versión de los New 52. pero sí, dependería más de qué personas te interesan para ver qué otra cosa, pero algunos de esos comentamos creo que son opciones que valen la pena. Sí, eso como recomendaciones a grosso modo. Se me quedó una parte de la pregunta de Enrique, que decía después, para contribuir a su tema favorito, ¿esperan que mejore Batman v Superman cuando salga la versión extendida? No. Yo no sé, lo que sí sé es que tendría que ser un esfuerzo realmente consciente para que fuera más mala. Entonces, cuando estás en el suelo solamente puedes mejorar. Entonces, probablemente, no creo que ayude a solucionar los problemas de la historia, pero creo que sí podría ayudar a solucionar los problemas de ritmo, que es una de las graves fallas que tiene la película. Me imagino que un corte más extenso permite que la edición sea más fluida y que el ritmo funcione mejor, lo que no necesariamente la va a hacer una mejor película. Sí, creo que hay muchos errores que son un poco insalvables en términos puramente conceptuales de cómo entender a los personajes, a mi juicio. Sí, la conspiración de las balas no vas a poder arreglarla con la edición. No, la conspiración de la kriptonita tampoco, o sea, no son cosas que de origen están mal, o sea, son malas ideas, punto. No hay kilos de edición que la puedan arreglar, horas de edición. Los diálogos de Luthor tampoco. No, señor, ¿por qué? Ah. Y sí, yo creo que puede mejorar en cuestión de ritmo y la fluidez con la que se cuenta la historia, pero creo que los efectos de la historia sí están más allá de lo que puedas hacer en el cuarto de edición. Sí. Regresando con Cristian Aguilar, pues primera vez que comenta, pero decidió hacerlo con una venganza. ¿Qué opinión les dejó la película animada de JLA, Dioses y Monstruos? Yo no la he visto. Yo tampoco. Entonces no tenemos una opinión porque no la hemos visto. Sí, perdí bastante el interés en el universo animado de DC de un tiempo a la fecha, cuando hicieron el cambio de encargado. No recuerdo quién es la persona ahora, pero lo comentamos en el podcast en su momento. Encuentro que hubo un... La cosa es, no es Bruce Team, no queremos nada. Hubo un giro bastante fuerte hacia hacer algo así como promoción de los cómics a través de las películas animadas, haciendo películas con cómics que no me gustan, entonces es bastante poco lo que me interesan las películas. O sea, si no me gustó el cómic de la Liga de la Justicia, no quiero ver la película que adapta el cómic de Geoff Johns y Jim Lee. Sí, básicamente sí. Si no tienes interés en el material de origen, pues es difícil que sientas interés en la adaptación. Esto creo que tiene que ver con el cómic o el juego de video de Injustice. No he jugado el juego ni he leído el cómic, más allá de creo que los primeros 5 o 6 números. Así que sé que hay varias personas que lo disfrutan mucho y que lo encuentran bastante más similar al universo DC anterior a Flashpoint. Así que supongo que en algún momento trataré de leerlo, pero eso no ha ocurrido hasta ahora, así que no sé. Sí. Después él mismo nos pregunta, ¿cuál es la etapa del Hombre Araña favorita de ustedes en los cómics y por qué? La actual, porque realmente es la única que conozco, no es un personaje que haya seguido por demasiadas etapas como para hacer grandes comparaciones. He leído algunos números por aquí, otros por allá, pero la que he seguido mayormente es la de Dan Slott. En mi caso son muchas, es difícil decirlo. La actual de Slott me gusta mucho por el tono, me parece que rescata mucho de la esencia, de los mejores momentos del personaje, pero a lo largo de los años ha tenido muchas etapas muy buenas. Yo personalmente conocí a Spider-Man con las ediciones de novedades y lo empecé a leer en cómics que todavía eran escritos por Stan Lee. Los primeros cómics de Spider-Man que leí eran dibujados por John Romita. Entonces, esa es una etapa que es bastante buena y aparte yo le tengo un cariño muy especial al Spider-Man de Lee y Romita. Después descubrí el de Ditko que había venido antes. Casi todo lo que hizo Jerry Conway con el personaje es muy bueno. La etapa de Peter David, que es corta, también tiene muchas cosas que habría que destacar. Algunas grandes historias del personaje están en esa época, es cuando viene, por ejemplo, la muerte de Jane the Wolf. Están los arcos más cortos que sean escritores de manera interina, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, lo que hicieron J.M. DeMatteis y Mike Seco, la última cacería de Kraven. Entonces sí ha habido muchas historias que valen mucho la pena. Creo que más bien hubo un bache de historias, sobre todo en los 90 y principios de este siglo, cuando había escritores como Howard Mackey o J.M. Straczynski que no hicieron cosas dignas del personaje, pero me parece que desde un poco antes de que lo retomara Slott, cuando estaba esta versión con varios escritores turnándose para contar las historias, estos arcos de The Gauntlet, por ejemplo, estaban Fred Van Lente, Mark Waid, me parece que también estaba por ahí Greg Pak y demás, antes de que le entregaran las riendas por completo a Slott, es también bastante buena, pero en términos generales creo que la de Slott resume mucho de las mejores etapas del personaje. Ok, no sé, me parece que no nos quedan más preguntas. A ver, aquí hay una. ¿Qué opinan de Mosaic, de Captain Obvious? Le pedí que me aclarara si se refería a Green Lantern Mosaic o al nuevo Mosaic. Como me dijo que se refiere al nuevo, no tengo mucho que aportar porque todavía no lanza la historia. Sí, no hemos visto más que un teaser, entonces es difícil opinar como un teaser. Me parece que su pregunta venía más porque por ahí está el rumor de que esta sería la explicación para el Capitán Hydra, como se le está llamando ahora a Steve Rogers. Pues por ahora son rumores y especulaciones, no sabemos si realmente tenga algo que ver o no, y pues hasta que no veamos una historia no podemos opinar al respecto. Sí, cálmense, las historias actualmente se demoran por lo menos 6 números en aclarar algo, así que... No tienes que explicárselo, él le mangas, que normalmente tardan como 40 números en aclarar algo. Sí, pero aparecen semanalmente. Debiera tener paciencia. Ok. También de Cristian Aguilar. ¿Podrían hablar de las mejores adaptaciones superiores a series animadas? Batman. Pero aclaremos. Es Batman, okay. Animated Series, Batman and Robin, Justice League. Es Unlimited. Batman en Batman, la serie animada. Batman, las nuevas aventuras de Batman y Robin. Batman en Justice League. En Justice League Unlimited. Bueno, Justice League y Justice League Unlimited por sí misma. Y Batman en The Brave and the Bold. También tenemos Batman Beyond. Va a ser producido por los mismos equipos. Pero ese es original, ¿no? Es una adaptación de un cómic. Ok. Superman Adventures. Bueno, eso también Superman es bastante bueno. Sí. ¿Qué hay mejor que Dan Turpin dibujado como Jack Kirby mandando al demonio a Darkseid? ¿Qué hay mejor que eso? Es difícil ir más allá de eso. Del lado de Marvel, pues está Avengers as Mighty Heroes, que me parece con grandes adaptaciones de historias que era complicado y que las hacen de gran manera en un formato muy breve y funcionan bastante bien. Yo las vi sin mucha conciencia de que adaptaran algo, o sea, sabía que eran adaptaciones, pero hay mucha gente que habla muy mal de las series de Spider-Man y de los X-Men de los 90. Yo las vi como, bueno, ya no era niño, pero era adolescente, y me gustaban bastante, las veía con gusto. Así que supongo que eran buenas adaptaciones, no sé. Esas no adaptaban nada. Yo siempre intuí que hacían una especie de... Hacían de referencia a... refritos de historias antiguas de los personajes. Sí, hacían referencias a, tomaban algunos elementos de historias y demás, pero eran mayormente historias nuevas. En Avengers and Mighty Heroes la mayoría sí son adaptaciones tal cual de historias de cómics de los Avengers, así es de que por ese lado eran adaptaciones más fieles. Y pues sí, creo que serían las mejores. Es Avengers and Mighty Heroes del lado de Marvel y todo lo que son como Batman, Superman y la Liga de la Justicia, Bruce Timm, Paul Dini, Glenn Murakami y compañía. Sí, Young Justice fue bastante bueno por la primera y segunda temporada principalmente, pero son personajes de DC y personajes originales en el caso de Aquaman, o sea, Aqualad, pero no son adaptaciones de historia. O sea, de hecho... Solamente dos temporadas. Ok, en la segunda temporada entonces la que no me gustó mucho como cierra. Es que me parece que hay un tema con el cierre, creo que el último capítulo se demoró bastante en aparecer, no lo recuerdo bien ahora. Tenían problemas porque ya habían salido la cancelación y me parece que les retiraron recursos para terminar la producción. Entonces sí fue accidentado el cierre. Y de hecho actualmente hay una campaña en curso. Las dos temporadas están disponibles en Netflix. Están haciendo una campaña para tratar de convencer a Netflix de que retome la propiedad y se encargue de producir una tercera temporada. Que por cierto es el showrunner de esta serie animada, el jefe de escritores, es Greg Weisman. También es el responsable de Star Wars Rebels. Y él Gargoyles. Y Gargos, que fue tal vez su primer trabajo conocido. Sí, donde ha aparecido uno de los mejores Lex Luthor de la historia en Gargoyles. Sí, sí, Wiseman entiende cómo contar historias de héroes y villanos. Es alguien que tiene bastante capacidad para crear personajes y desarrollarlos. Y en todas esas series es bastante notorio. Sí, no era Lex Luthor el personaje que aparecía en Gargoyles, pero era... Para efectos prácticos era el mismo personaje prácticamente. No recuerdo ahora cómo se llamaba. Tiene años que no veo Gargoyles. Tendré que buscarlas para volver a verlas. Y una más de Cristian Aguilar. ¿Qué les pareció la serie animada de Wolverine y los X-Men? Yo no la he visto. Yo tampoco. Entonces no. tampoco David Xanatos se llamaba. Y mira, la voz en inglés la hacía Jonathan Frakes, número uno. Número uno. ¿Ese es el antecesor de número dos en Austin Powers? No, no. Era number one. De Star Trek The Next Generation. Riker. William Riker. Lo sé, nada más estaba molestando. Ok. Es instinto. Si alguien habla de Star Trek, encuentro la forma de molestarlo. Y también Cristian Aguilar dice, ya para terminar, solo espero que no tarde mucho el próximo podcast. Y nosotros también. O sea, yo soy el que lo tengo que editar. Si quieres que no tarde mucho, podría ofrecerte ayudarme. Podría, pero también puedo simplemente esperar que no tarde demasiado. No, no, lo decía por el escucha impaciente. Nosotros ya llegamos al acuerdo de que tú te presentas y yo edito. Básicamente, así es como funciona. Pero sí, esto sería mucho más rápido si se ofreciera editarlo. Sí, de vez en cuando. Ok, me parece que eso es todo, ¿o no? Eduardo Franco, ¿qué opinan de las series live action que están realizando Marvel y DC actualmente? No, no, las he visto todas, pero las que he visto, a ver. Me gusta Flash, pero no he visto la última temporada. Me gustaba Agent Carter, pero la cancelaron. Agents of S.H.I.E.L.D. me gusta a veces. Creo que es un poco... Sigue un poco este estilo de Joss Whedon de hacer que uno se comprometa con algún personaje y luego lo decepcionen, etcétera. O sea, más que contar una historia, en muchos casos están como pendientes de las reacciones del... O sea, esa es la impresión que me da a mí, ¿no? No sé cómo funciona el proceso mental de ellos, pero el tema de involucrarte con algo y luego hacer un giro argumental completamente descabellado solo por sorprenderte más que... porque sea la dirección original que tenían con los personajes, así que, no sé, es un poco lo que le critico yo a Dollhouse, que de repente da la impresión de que habían giros argumentales demasiado descabellados solo con el afán de que uno no supiera qué es lo que iba a pasar en la serie, y de repente hay cosas que son como que hay que seguir la secuencia con los personajes. El personaje ya, uno sabe cuál va a ser el arco, pero hay que dejar que tenga el arco en algunos casos y no abortarlo porque es muy predecible. No sé, mi impresión por lo menos. ¿Qué más nos queda por ahí? Arrow la detesto, me parece mala, pero bueno, hay gente que le gusta. Yo encuentro, tampoco he visto lo último, se supone que ha mejorado, pero escucho War Rocket Ajax y está ahí Matt Wilson, que hace las revisiones capítulo a capítulo y siempre se refiere a eso como lo peor que le toca hacer en la semana. Entonces ha mejorado, pero no tanto. Claro, ha mejorado, pero no lo suficiente como para que una persona que ha estado haciendo reseñas de la serie durante 4 años diga, qué bueno, entonces no me genera mayor confianza eso. Por otro lado, alguna vez traté de hacer una reseña mes a mes de una serie y dejé de leer la serie porque me apesté. Porque también genera un problema esto de tratar de reseñar algo todos los meses. Digamos que si tratan de reseñar Batman todos los meses, les va a pasar que el segundo mes no pueden decir muchas cosas porque van a echar a perder la historia, entonces se vuelve un proceso muy repetitivo y te termina echando a perder el hobby, en algunos casos hablar del hobby, sobre todo si es forzado. Así que no sé. Mira, justamente comentábamos de lo de Young Justice y hace un rato Greg Weisman puso en Twitter que hay posibilidades de que Young Justice sea revivida por Netflix para una tercera temporada. Quien quiera ver esa tercera temporada, lo más fácil es seguir viendo la serie en Netflix para que las estadísticas sigan mostrando que hay un interés, comprar los DVDs, comprar cómics y hacer presencia en redes para convencer a Netflix que existe el mercado. Básicamente, gasten dinero para que tengan la posibilidad de gastar más dinero. Sí. Bueno, si estás pagando por Netflix, no necesitas gastar más dinero, solamente seguir poniendo a correr una y otra vez Young Justice. Sí, pónganle el loop mientras están trabajando. Cuando están haciendo otras cosas, lo pueden dejar prendido y el loop en Young Justice y para inflar las estadísticas. Eso puede ser algo interesante y útil. Nadie sabe si lo están viendo o no, basta con que lo pongan a reproducir. Tal vez ya tengan el control de la cámara de video que tiene el televisor y efectivamente sepan si la estás viendo, pero bueno. Netflix o Big Brother. Sí, todos son Big Brother actualmente. Puede ser. Me preocuparía más que fuera Little Sister, pero... No entendí ese chiste, pero no creo que no lo quiero entender. ¿No has leído Kabuki? No. No sé, a veces siento como que esto es un caso perdido. Probablemente. No has leído Planetary, no has leído Kabuki. Leí 3 números de Planetary, Alberto. 3. Bueno, tiene que haber sido muy aburrido para que no me dieran ganas de leer el número 4 y me haya quedado ahí hasta el momento. O sea, el último que leíste es un homenaje al cine de acción de Hong Kong, y a Jung Woo y te pareció aburrido, tienes un problema. Tal vez. Y así sigues pensando que Dark Knight es una buena película, con problemas, pero buena. Tal vez tengo más de un problema. Sí. Es posible. Tal vez tú tienes más problemas que la película de Nolan. Es muy probable. Tengo una vida más larga también que las 2 horas que dura esa película. O 2 horas y media. Ya, creo que eso es todo. Por lo menos creo que ya estamos aburriendo a todo el mundo siguiendo con lo de las preguntas y respuestas. Pero les damos muchas gracias por la cantidad de preguntas que nos llegaron en esta oportunidad. Nos salvaron el podcast. Y en nuestra defensa puedo decir que si los estamos aburriendo es culpa suya. Si hicieran preguntas más interesantes, el programa sería más entretenido. Claro, averigüen, por ejemplo, los cómics que leímos antes de hacer preguntas. Eso sería útil. Que de hecho es raro que nos pregunten por un cómic que no hayamos leído. Malo cuando nos empiezan a preguntar por series de televisión, ahí sí generalmente es cuando tenemos problemas. Sí. O películas animadas, ya vimos que... Bueno, algunas películas animadas, yo las vi todas antes de X año, que no recuerdo cuál fue. De ahí en adelante ya me empecé a aburrir. Pero eso, el problema es cuando preguntan por producciones muy recientes. Algo que me di cuenta, por ejemplo, hace poco, un artista que me gustó bastante que trabajaba en las series animadas de DC y en las películas animadas era Lauren Montgomery, que fue la directora de la película de Wonder Woman, que cumplió bastante bien. Hace poco Netflix estrenó la serie de Voltron y vi algunos capítulos, la encontré bastante infantil, pero eso es lo que pretende ser, así que está bien. Y Lauren Montgomery es una de las directoras de la serie y vi a varias personas que estaban involucradas con las películas DC de la época que están trabajando en esa serie en particular, así que ese es un dato que me resultó interesante a mí. Mira, acabo de encontrar una noticia que no sé si es noticia. Que Lionel Messi renunció a la selección argentina luego de su frustración por perder la final de la Copa América. Y no es chiste, es cierto. Lionel Messi renunció a la selección. Creo que eso se veía venir. Era lo más saludable. Todo el mundo le iba a echar la culpa. Entonces, ¿saben qué? Ahí muere, ya me voy, nomás. Entonces, no sé si esa noticia se veía venir. De hecho, yo esperaba que lo hiciera después del pasado mundial. Okay. No, es que esto también está relacionado con Greg Weisman. Porque es que todo se da. Resulta ser que va a haber cómic de Star Wars Rebels. ¿Escrito por Greg Weisman? Sí y no. Lo curioso aquí es que esto no va a ser publicado por Marvel, que tiene las licencias de los cómics de Star Wars, sino por una editorial canadiense llamada Joe Books, que básicamente lo que ellos especializan es en hacer libros ilustrados y cómics propiedades de Disney y de Pixar, que son cómics elaborados a partir de capturas de pantalla de las películas y series en cuestión. Se definen ellos como Cine Story Comics. Y han anunciado entre sus dos proyectos, el primero de sus todos dedicado a Star Wars, que va a ser tomando Rebels. Así es de que básicamente es tomar capturas de pantalla de la serie animada para acomodarlos en forma de cómic. Entonces, no sé si es algo que me resulte particularmente atractivo, pero pues habría que ver cómo funciona. Anunciaron un primer tomo que aparecería dentro de un par de meses. Esto viene en el próximo Previews. Un TPB de 240 páginas con un precio sugerido de $10. Así que pues por ese lado es económico. No sé si sean en tamaño de cómico más chicos, pero pues si les gusta la serie de Rebels, que si no la están viendo deberían. Es bastante, bastante divertida, muy bien escrita, con grandes personajes, que es algo que comentamos hace un rato del trabajo de Greg Weisman. Así es de que pues será interesante ver exactamente cómo funciona esto de los Cine Story Comics. Wow, estoy impresionado con la renuncia de Messi a la selección argentina. Realmente me parece algo muy muy exagerado, creo que no sé. Yo lo decía después del pasado mundial, porque el hecho de que en Argentina la prensa, los medios aficionados le echen la culpa a él cada vez que Argentina no consigue un campeonato, cuando se les olvida que es un deporte de conjunto, donde hay otros 10 pelados en la cancha, donde hay un técnico que es el que decide cómo los va a parar y cuál es la estrategia, como para que siempre estén pensando en echar la culpa a una sola persona. Entonces, no sé, creo que es algo que debe haber hecho hace mucho. No les gusta cómo funciona esto, creen que no ha sido lo suficiente, a la goma, lo voy a dejar de hacer, y háganle como puedan, a ver si los demás pueden hacerlo sin mí. Entonces, me parece que es algo que se había tardado en hacer. No sé, es que de repente la prensa hay que saber también que al final es un negocio, si es el Es lo triste de la prensa, que su deber es informar, pero al final es un negocio. Entonces, ¿qué genera más dinero para la prensa de deporte? Generar polémica, hablar. Se destaca más el periodista que dice burradas porque llaman la atención y generan comentarios, que el periodista que es sensato y honesto y hace un análisis equilibrado y justo de las cosas. Así que, de repente, no sé, en el caso de Chile, se perdió con Argentina en el primer partido, apenas se le ganó a Bolivia en el segundo y estaban pidiendo la cabeza de Pizzi, que asumió hace apenas 3-4 meses en reemplazo de Sampaoli. Y en el partido que perdimos con Argentina, también mucha gente quería que Bravo perdiera la titularidad, que terminó siendo elegido el mejor arquero del torneo, porque, bueno, le hicieron unos goles un tanto sencillos. Así que, pero todo el mundo tiene días malos. Messi, a pesar de no haber sacado ningún campeonato con Argentina, es goleador histórico de Argentina y apenas tiene 29 años. O sea, superó a Batistuta, que era el tipo que más goles hizo, incluso más que Maradona, más que cualquier otra estrella de fútbol de Argentina. Entonces, de repente a Messi se le piden cosas que no corresponden y me parece triste que renuncie a la selección argentina. Yo admiro mucho a Messi, me parece que efectivamente es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador en muchísimo tiempo, desde Zidane a mi gusto, así que me parece un tanto trágico esto y ojalá se revierta. Ojalá se revierta en todos los partidos los que Argentina no juegue con Chile, pero ojalá se revierta. Ojalá no se reviertan los partidos que juega Chile con Argentina, pero para los demás que se revierta. Claro, quiero que regrese Messi, pero solo cuando vaya a jugar con Chile. Obviamente. No lo sé, total, el mundial es cada 4 años, entonces solamente cada 4 años lo vas a extrañar. No, de hecho, Chile juega el mundial por intervalos más largos que 4 años generalmente. Ahora clasificó a los últimos 2, pero antes de eso había clasificó desde el 98, volvió a clasificar al mundial de 2010, o sea, pasaron 12 años. Antes de eso había clasificado al Mundial del 82 y luego el del 98, 16 años. Antes del 82 había clasificado al del 74, me parece, 8 años. Y así sucesivamente. Los únicos mundiales consecutivos que ha jugado Chile son el del 62 y el del 66. Al del 66 clasificó, el del 62 lo jugó porque era local. Y luego ahora, 2010-2014. Así que suele ser más común que pase bastante tiempo entre un mundial y otro en Chile. Aquí se clasifica 2 mundiales seguidos, así que no lo encontramos tan seguido en los mundiales, pero sí lo podemos encontrar bastante seguido en la eliminatoria. Ya, sí, se puede ser, pero no sé. No sé qué tiene que ver con cómics. Sí. Ah, seguro que hay algún cómic de Messi, los Barça Cartoons y ese tipo de cosas. ¿Qué te parece si seguimos hablando de cómics, pero ahora ya hablamos de cómics que hayamos leído? Podemos hablar, por ejemplo, de Lucha Libre. Que también hay cómics de lucha libre. Sí, no. Me parece que ya no está haciendo actualmente ninguno. Nunca han sido buenos, de hecho. Ok. Bueno, brevemente. El 19 de junio fue el último pay-per-view de New Japan. New Japan Pro Wrestling, que es la compañía más grande después de la WWE. Y fue bastante bueno. El especial se llama Dominion. Y siguió al torneo de lo mejor de los Super Juniors. Bueno, para los que sigan lucha libre, dio algo que hablar por ahí con una pelea de Ricochet y Will Ospreay. Y la verdad es que, como suele pasar con los especiales de New Japan, fue muy muy bueno. Si solamente ven WWE, prueben de a poquito con la lucha libre japonesa. Es bastante. La WWE de vez en cuando entrega alguna pelea buena porque tienen tal vez un énfasis demasiado grande en historias malas. No, New Japan tiene un énfasis bastante fuerte en la lucha propiamente tal y en estilos que van desde el aéreo a algunos bastante más parecidos a las artes marciales mixtas, pero sigue siendo lucha libre. Así que hay bastante ahí que ver. Hubo una pelea en particular que me gustó mucho, que fue la de Yuji Nagata contra Katsuyori Shibata, que es una pelea con un estilo bastante similar al de las artes marciales mixtas. De hecho, los dos tienen algún paso por las artes marciales mixtas, no muy exitoso en ambos casos, pero tienen la experiencia de haber pasado por ese deporte, así que fue bastante buena esa pelea. Y El viernes fue el especial de Ring of Honor llamado Best in the World, que me parece que es algo así como el SummerSlam. Llevo bastante poco tiempo viendo Ring of Honor, pero fue bastante bueno. En particular la pelea de por el campeonato de Jay Lethal con Jay Briscoe. Así que también creo que Ring of Honor en general tiene un nivel bastante mejor que el de la WWE. A pesar de que los niveles de producción son bastante tristes en Ring of Honor, el nivel de la competencia en el ring es bastante superior. Así que eso puedo recomendar de lucha libre. Entonces, cómics. Ok, cómics. ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿Qué nos faltó? Pues comentamos los que ahí habían salido, ¿no? No sé si de los que salieron esta última semana de DC Rebirth leíste algo. Sí, leí el de Wonder Woman y leí el de Aquaman. Yo leí los mismos dos. Okay, ¿qué te parecieron a ti? Me parece que los dos tienen un empiezo sólido. Lo que me cae la vez anterior, que me parecía que como número uno no te daban suficiente información, en el caso de Green Arrow, por ejemplo, que por lo que me dices sí te obligaba a leer el especial de Rebirth, me parece que en estas dos series no es necesario. Yo leí de las dos el número uno, así tal cual, sin molestarme por checar cómo estaba el especial de Rebirth, y en ambos casos me parece que tienes la suficiente información como para entender lo que está pasando y no hay mayor problema. En ambos casos me parece que son historias bien contadas. El arte en general, creo que sobre todo en el caso de Liam Sharp, es un gusto adquirido. Habrá quien no le guste su estilo. Me parece que el principal problema que tiene mucha gente con él es que a veces su anatomía es demasiado exagerada, meterle muchas venas en los brazos a sus personajes masculinos y demás. Aquí, al tener como protagonista un personaje femenino, creo que esto ayuda a que estos excesos gráficos en los que a veces cae no se den de una manera tan marcada, y el resultado es bastante agradable. Creo que Ruka tiene una capacidad para desarrollar personajes de una forma sostenida y una trayectoria que demuestra que tiene una idea de cómo contar una historia de una manera interesante. Y como primer número, a pesar de que no queda claro cuál es el conflicto, tienes la suficiente información como para por lo menos sentirte intrigado por ver qué es lo que va a pasar en el próximo número. Entonces, por el lado de Wonder Woman, me parece que no tiene el mayor problema ni con historia ni con arte. Después de que lo leí, todo y que no me molestaba, decidí echarle un vistazo al especial de Rebirth, y me encontré con que funciona como un puente bastante claro que te explica de dónde viene el personaje, e incluso lo hace con un cambio dibujante en la mitad, donde te explican dentro de esa historia el cambio de look y ponen toda la situación de acuerdo para empezar con el nuevo enfoque que tendrá el personaje. No me parece que el especial de Rebirth aporte nada en especial que sea esencial, pero sí me parece que funciona de manera un poquito más orgánica que en el caso de otras series. Ayuda el hecho de haber contado con el equipo creativo, al menos en la mitad del número. Digo, el especial de Rebirth está escrito por Gary Ruka, pero tiene a dos artistas a cargo de la historia. Liam Sharp se encarga de la segunda mitad, que es la que lleva de forma un poquito más directa a lo que vemos en el número uno. Y en el caso de Aquaman, me parece que de ahí sí no leí el especial de Rebirth, pero me parece que la historia te plantea la situación a la perfección. Introduce a los personajes principales, introduce una situación e inicia un conflicto con la historia que queda en un cliffhanger. Entonces, como número uno me parece que cumple bastante bien. Dan Abnett es un escritor que suele ser bastante sólido en su forma de contar historias, más allá de que ya no colabore con Andy Lanning, con quien durante mucho tiempo hizo equipo. Me parece que es un narrador bastante sólido. Del lado del arte está Brad Walker, que hace un gran trabajo, tiene una atención al detalle de repente con los trajes y texturas que no sé si su entintador lo odia o cómo es que trabaja, porque la atención al detalle que tiene, sobre todo cuidando las texturas, es algo que siempre me llama mucho la atención. En este caso, otra cosa que destacaría es, no sé cuánto tiempo pasa dibujando el cabello de los personajes, pero me parece que también debe ser bastante. Y me gustó lo que hacen para introducir al personaje. Yo de los nuevos 52 leí los primeros dos o tres números del Aquaman con el que partieron, que lo habían convertido en un título que se burlaba de los chistes que había alrededor del personaje. No me gustó el enfoque, lo dejé. Entonces hace, no sé, más de 4 años que no no leía nada de Aquaman. Y aquí te presento una situación clara. Si estás familiarizado con el personaje, entiendes lo que está pasando y qué es lo que van a hacer. Y aún si jamás has leído una historia de Aquaman, me parece que te dan la suficiente información como para entender cuál es el conflicto, quiénes son los personajes, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, e incluso te empieza a plantear ya un elenco de personajes secundarios interesantes. Entonces me parece que en el caso de ambas series, las dos tienen un número uno bastante sólido, y pues por lo menos en mi caso ya se ganaron el beneficio de la duda de por lo menos darles un arco completo antes de decidir si son buenas y pienso seguirlas leyendo. Sí, aquí vuelve a ser el caso del caso a caso, de la revisión caso a caso de las series para saber si hay que leer o no hay que leer el número Rebirth. Creo que en el mayor caso de los entusiastas lo están leyendo de cualquier modo. En el caso de Aquaman creo que es absolutamente innecesario. Este número uno de Aquaman se entiende por sí solo. Cualquier cosa que no sepan de Aquaman, sigan leyendo. No traten de leer para atrás. Creo que basta con el especial DC Universe Rebirth y con este número para entender de qué va la serie. Me gustó el dibujo de Brad Walker, creo que es demasiado preciosista, creo que de repente hay... Bueno, que él lo sabrá, en realidad es cosa de él, pero hay demasiado... No sé si tanto detalle me molesta a mí, pero demasiado interés como de hacer que las figuras se vean bonitas, como dibujar pestañas. ¿Quién dibuja pestañas? Brad Walker. Sí, es algo, platicando con él cuando visto la mole, es algo que decía que a veces sea lo más difícil era decidir en qué momento dejar de estar agregando detalles. Y bromeaba que muchas veces el momento es cuando dices, ok, si pongo algo más, el tintador me va a matar. Sí, o sea, la mayoría de la gente dibuja, ¿cómo dibuja las pestañas? Hace unas rayitas encima del ojo, punto. Y generalmente solo a las mujeres, los hombres no se las hacen. Pero Brad Walker, sobre todo, hay una imagen de Aquaman que está como enfocado a contrapicado desde la quijada. Y bueno, está todas las sombras bien hechas, pero el ojo está dibujado con todos los detalles. O sea, el borde interior y el borde exterior del párpado con cada una de las pestañas. Parece como que estuviese dibujando una muñeca. Entonces, lo encontré llamativo, tal vez excesivo la atención al detalle. Sobre todo para un cómic quincenal como en la gran mayoría de los cómics de DC actualmente. La historia en sí me pareció bien, me gustó muchísimo más que el número DC Rebirth. Creo que, honestamente, si los tengo que calificar, creo que Greg Rucka sabía que tenía que escribir un número Rebirth, pero no quería que fuese el número más importante, entonces los destinó a plantear una idea, y la idea era que Wonder Woman tiene que investigar su propio origen. Y esa historia la empieza a desarrollar en el número 1, pero la idea la plantea en el número DC Rebirth. Entonces, se puede leer las dos historias, o sabiendo solamente ese concepto, puedes ignorar completamente el número DC Rebirth. En el caso de Aquaman, da la impresión de que a Dan Abnett le tiraron a última hora la idea de que tenía que hacer el especial, y lo armó como pudo, con una historia que es realmente mala, que insiste en varios temas como lo que comentaba Alberto. De hecho, escribí un artículo al respecto sobre la idea de que Aquaman está constantemente rebatiendo a sus críticos de que es un personaje idiota, y yo digo, bueno, el que quiere leer Aquaman quiere leer Aquaman, el que lo encuentra idiota no lo va a leer, entonces qué importa lo que opine. Y en ese sentido este número se distancia bastante de ese tono, y eso me gustó porque se concentra en la historia, en presentar personajes nuevos, presentar personajes secundarios, el conflicto, etcétera, en vez de hacer una especie de baneo filosófico de segunda respecto de las vicisitudes del personaje, que sobre todo por el narrador que tiene el especial Rebirth no tenía mucho sentido el tono en el que se hacía. Ambas historias me gustaron bastante. Me queda la impresión de que los especiales de Rebirth fueron encargados después de que habían empezado a trabajar en las series, y lo que hizo Rucka fue aprovechar la forma en la que iba a contar la historia para crear un número cero. Y me parece que la historia que tenía Dan Abnett pensada para Aquaman no se prestaba para tener un número cero, porque no tenía nada que agregar como un previo. Entonces creo que esa es la diferencia entre ambos, ¿no? La flexibilidad que te dejaba lo que estabas haciendo para hacer algo que sirviera como un prólogo. Entonces creo que por ahí puede ir el asunto, ¿no? El que no, no estaba en la planeación original, sino que se agregó después, y pues esa es la razón por la que no todos funcionan de la misma manera, no eran parte del plan original. Puede ser, pero por ejemplo en el caso de Green Arrow se desbanca esa teoría, a menos que se haya empezado a trabajar más tarde en esa serie, porque la historia está contada expresamente a partir del número de DC Rebirth, no es un número 0, es un número 1. Entonces ahí se rompe esa secuencia. O sea, a ver, que uno pueda deducir esto con esa diferencias de historia a historia, da a entender que efectivamente hay un desorden editorial, lo cual no sorprende en lo absoluto. Es como lo que ha venido pasando en DC hace tiempo. Sí, puede ser. ¿Leíste alguna otra cosa? Sí, leí Detective Comics, que es el segundo número ya de la historia de James Tynion the Fourth. Básicamente es Batman formando una unidad de combate donde le entrega, luego de enterarse que hay un Batman cazando sidekicks, personajes que son aliados de Batman, en este caso en específico casi mata a Azrael, este otro personaje, decide entrenarlos como unidad de combate. Decide también que él no es la persona apta para hacer ese entrenamiento, entonces recluta a Batwoman como su general. Y le encarga que entrene a todos los sidekicks que están en el momento. Entonces forma una especie de supergrupo. Supergrupo batmaniano que está formado por Tim Drake, que vuelve a ser Robin. Spoiler, que resucitó. No sé si se había muerto. Por lo menos reapareció el personaje porque había desaparecido con Flashpoint. Que spoiler, Stephanie Brown es el personaje que llegó a ser la Batgirl antes de Flashpoint. Estoy tan condicionado ya a tu forma de hacer las cosas que cuando dijiste spoiler pensé que estabas refiriéndote a que era un spoiler decir que Tim Drake volvió a ser Robin. No, spoiler es un personaje, Stephanie Brown es la hija del Clue Master. Sí, lo sé, pero antes de que ampliaras el comentario con este spoiler dije, sí, bueno, ya sabemos que iba a regresar. Ok, y Clayface 1. Hay como 20 Clayface en el universo DC. No sé cuántos de esos existen actualmente. Hay un cómic de Alan Grant y No Braveful que se llama en español La Banda de Barro, El Enigma de Clayface, dependiendo de la edición que compraron. No recuerdo cómo se llamaba en inglés. Clay algo era. Donde aparecían las cuatro versiones de Clayface que existían por allá por 1990, 1989. No recuerdo el título. Esos yo originalmente los leí en la versión en español de Vid y ya después los hice en inglés, pero no recuerdo el título de la historia. Ok, bueno, yo no sé cuántos de esos quedan vigentes. Creo que después hubo incluso un quinto Clayface. Hay uno que tuvo un especial escrito por Alan Moore, creo que era el tercero. Este que es el que derretía a las personas con las manos. Spoilers. Este Clayface es el que aparecía en la serie animada de Batman. Es Boris Karloff el que se transforma. Y bueno, todos estos personajes se unen bajo el mando de Batwoman, pero Batman sigue siendo Batman, por lo tanto no es completamente honesto a pesar de las impresiones que dio en el número anterior de Detective. Hay un plan, un subplan por ahí quien todavía no le quiere revelar a sus aliados y que está empezando a generar tensiones en el grupo. Ya Batwoman tiene algunas dudas respecto de las cosas que le dijo Batman y ya se está empezando a generar algún tipo de fricción, pero bueno, es Batman. Así que la serie se lee, es bastante entretenida, pero no es nada tan espectacular. El dibujo es del brasileño, a ver cómo se llama, siempre se me olvida, el que dibujaba Nightwing cuando se relanzó. ¿Eddie Barrows? Eddie Barrows, justamente. Y bueno, Eddie Barrows tiene algunas inconsistencias anatómicas en su dibujo que logra crear a veces imágenes muy impactantes y luego a mí me pasa, te fijas en alguna pierna y tiene, no sé, un muslo muy largo, una pantorrilla muy larga. Hay algo raro tiene de repente las poses de los personajes. Sí, a veces distraen algunas de esas inconsistencias. Sí, me ha pasado. Sí, pero en general creo que es un artista bastante, bastante bueno y que sigue mejorando. Creo que el trabajo de Eddie Barrows es un trabajo que ha ido progresando y es un dibujante bastante competente. Por aquí también se estrena que Batman tiene su habitación del peligro. El entrenamiento es que combaten a una especie de horda de Jokers. Lo cual ya creo que es un meta chiste dentro del universo DC con esto de que ahora hay tres Jokers. Esta genial idea de Geoff Johns. Genial entre comillas, por cierto. Así que no sé. Eso. Yo estoy pensando que a lo mejor es un sistema de control así como de ecosistema. surgen Jokers para matar a Robin. Hay tantos Robins que necesitas más Jokers, no puedes matarlo suficientemente rápido. Y menos si empiezan a regresar de la muerte. Sí, bueno, por eso vuelve el Joker de la muerte también. Y ahora son tres. De Wonder Woman, quería comentar un poco el arte de Liam Sharp. Creo que también tiene este tema de algunas inconsistencias de anatomía no tan fuertes como las de Eddie Barros, pero en ocasiones tienen los personajes son, no sé, tienen alguna... No quedan del todo bien, quedan con unas poses un tanto extrañas, de repente hay algunas partes del cuerpo que no encajan bien. Me llamó la atención que Rich Johnston hizo una reseña de Facebook corta, muy muy halagadora de Wonder Woman. Y bueno, Liam Sharp agradeció, etcétera, y luego también hizo una recopilación, porque supongo que es inevitable una vez que lanzas un cómic de alto perfil. Parece que se leyó todas las reseñas que aparecieron después de Wonder Woman número 1. Hizo una especie de recapitulación y decía que había sido criticado, que por algunas personas les había encantado su trabajo y otras lo habían encontrado inconsistente, que es mi caso. Y él decía que era cierto, así que eso me llama la atención, porque si hay una intencionalidad en esa inconsistencia, tiene que haber un deseo de parte de la historia de que esto sea así. Entonces me gustaría saber a qué corresponde antes de juzgarlo, pero hay muchos personajes que tienen como la línea que varía mucho en lo que hace Liam Sharp en este número, que tiene algunos dibujos que son muy claros, de línea simple, y otros que tienen una línea un tanto más gruesa, más detallada, etcétera, que no sé a qué corresponde. No sé si hay una... No me fijé tanto para ver si corresponde una diferencia temporal o no, porque son de repente cosas que pasan con Steve Trevor, por ejemplo, que el personaje no... El personaje se ve igual, pero la línea de dibujo no es la misma de una página a otra. Sí, es algo que siempre ha pasado con el trabajo de Sharp, ¿eh? Me parece más bien que es una decisión estilística según a lo que él cree que funciona estéticamente en una página, a diferencia de otra. Es algo que al menos desde Dead Set 2, que fue cuando encontré por en su trabajo, creo que es algo que siempre ha estado presente, esa calidad de línea variable. El peso que le da a las formas y a las sombras no es el mismo. De repente utiliza un achurado muy fino, de repente pone plastas de sombras, pero me parece más que es una decisión estilística más que una inconsistencia como tal. Ok, y lo último que leí fue The Flash. No me dio tiempo, quería hacerlo pero no lo hice. Ah, y también leí el DC Rebirth de los Teen Titans. La verdad es que no me gustaron mucho. Creo que Flash, como este Barry Allen, es bastante más entretenido e interesante que el Barry Allen de antes, pero sigue siendo un personaje que, para mi gusto, es bastante menos entretenido e interesante que Wally West. Así que tengo mis reservas. El dibujo de Gian Domenico es bastante bueno, pero no sé si es el dibujante más apropiado para Flash. Siempre pensé que un dibujante que habría sido perfecto para dibujar Flash era Norm Breyfogle, que apenas lo puedo dibujar en un especial que fue Flashpoint. Flashpoint anterior al maldito Flashpoint de Geoff Johns, en una Elseworlds de tres partes que se publicó por ahí por el año 92, creo 93, por ahí. Yo creo que es un poco después, ¿eh? De ser por ahí como el 94, 95. Ok. Y me gusta mucho lo que ha hecho Carl Kershaw con el personaje en el último tiempo, y Gian Domenico creo que me tomará algún tiempo acostumbrarme. Tal vez vaya variando un poco a medida que él también tome, digamos, se vaya familiarizando más con el personaje. O tal vez ya está familiarizado y así va a ser. No lo encuentro malo, pero no me llama demasiado la atención. No es tan impactante como lo que estaba haciendo Francis Manapul con Flash después de Flashpoint. Así que eso es lo que puedo comentar. En cuanto a historia, está avanzando muy lento Flash y el primer... Es malo. Claro, bueno, siempre llega tarde, pero el punto o la historia original de Joshua Williamson es que aparece en una serie de corredores. Recién en este número uno le dieron los poderes al primero. Y sé que va a haber varios más, entonces... De aquí al número 6 vamos a saber qué está pasando, me parece. O tal vez más números. Entonces, creo que avanza un poco lento, sobre todo porque creo que no se le está dando Bueno, va apenas el número uno de algunas series, pero todavía no se le está dando suficiente desarrollo a la historia de que se planteó en DC Universe Rebirth, y me está empezando a dar miedo que efectivamente se demoren 2 años en contar esa historia como se rumoró en algún momento a través de Bleeding Cool. Sería lo único que pudieras usar como línea para promover Flash. My name is Barry Allen. I'm the fastest man alive, and this is the slowest comic around. Sí, no, no, no creo que sea tan extremo el caso. Creo que está lento en términos generales, pero nunca tan transversalmente lento. No es más lento que un cómic de Bendis. Yo lo otro que leí, empezó a hartarme un poquito de solo estar leyendo DC, entonces dentro de las cosas que esta semana empezó el segundo arco de James Bond de Warren Ellis en Dynamite, que es Eidolon, la primera parte de la historia. Me parece que pinta para ser muy buena, y pues aprovecho para comentar el primer arco de esta serie de 6 números titulada Barger, que fue con lo que Dynamite empezó su uso de la licencia de James Bond. Es un cómic escrito por Warren Ellis con arte de James Masters, y me parece que es quizás la mejor versión de Bond contemporáneo que hemos visto, ¿no? Me parece que toma un poquito la idea de lo que querían hacer con las películas de Daniel Craig, pero está mejor ejecutada. Sí, se toma esta idea de que el personaje en general no es más que un asesino que trabaja para el gobierno del Reino Unido, y toma algunos de los elementos clásicos del personaje, pero sin tomarlos como una referencia a la película. Es algo que Ellis ya había comentado cuando se anunció que iba a hacerse cargo de esta serie. Él decía que su James Bond iba a estar un poquito más cercano al de las novelas que al de las películas, y ese es el caso, ¿no? Porque realmente los agentes de la división O del MI6, que es el Servicio Secreto Británico, más que espías, son asesinos. La mayoría de las misiones que tienen es ir y eliminar a alguien o detener algo. Entonces, esta idea que veíamos en las películas de Daniel Craig, donde se referían a él como un instrumento contundente para hacer el trabajo, me parece que es la misma aproximación que le está dando Ellis al personaje, pero ejecutada de una mejor manera. Tenemos a Moneypenny en secuencias en el primer número, donde tiene una interacción más como de bromas pesadas entre ella y Bond, más que esta especie de coqueteo que es al que nos habían acostumbrado con las películas. Nos encontramos con un Bond que es un misógino, mujeriego sin remedio. Es alguien con problemas para socializar, que tiene una visión de lo que hace su trabajo, pero me parece que Ellis hace un gran trabajo jugando con algunos de los temas clásicos del personaje, tomando cosas de las novelas que a la vez sirven para identificar algunas cosas que se han hecho populares en las películas para quienes no hayan leído las novelas, y termina por tener una versión bastante balanceada del personaje en un cómic de acción. Y uno de los grandes fuertes de Ellis a lo largo de toda su carrera es que sabe trabajar muy bien con las fortalezas de los artistas con los que colabora. En este caso, lo que más se le da a Master son las secuencias de acción, y hay varias secciones en donde las escenas de pelea o persecuciones en auto se dan sin diálogos ni descripciones de ninguna clase, lo que resulta en un cómic bastante ágil de leer. Se lee bastante rápido sin que por ahí se sienta que la historia está diluida. Insisto, no requiere de mucha caracterización, porque es muy, muy clara su forma de ser y la motivación que hay detrás de ella. Los pocos diálogos que tienes con otros personajes ayudan a dejar claro estas características de su personalidad. Las conversaciones, como decimos, son principales con Moneypenny, con M, la interacción con Q. Hay un cierto humor que no llega a ser completamente cómico, lo cual me parece que es adecuado para el personaje. Se juega mucho con la idea de que a nadie le gusta la pistola de elección de Bond, que siempre ha utilizado estas pistolas Walter, que la gente a veces se va con la idea de que es una pistola grande. Walter PK. En las películas es una Walter PPK, en las novelas es una Walter PP9 o una P99, que no son iguales, son Ah, similares. mierda, ahí tuvieron estaba completo. ¿Ah? Ahí tuvieron el listado completo, todos los detalles. No viene en el cómic, eso yo lo sabía. Yo sí he leído las novelas. La cosa es que yo leí como tres, pero no las leí todas. Mucha gente tiene la idea de que es una pistola grande, y lo que pasa es que en las nuevas películas trae la pistola con un silenciador, cuando en realidad la pistola es un arma muy pequeña. Es un calibre de 22. Ajá, básicamente es una... Entonces, el chiste recurrente durante toda la serie es que todo el mundo le dice que trae una pistola de niña, que es una pistola señorita, que es un... Alguien dice son chinampinas de prostituta. Entonces es parte de la interacción que tiene con... ¿Chinampinas? No, bueno, no lo dicen así, dicen popcorn, que sería una pistola de salvas o cohetes, que por acá la chinampinas es un... O como esa que usa el Joker, que dice boom cuando te quiere asustar con que te va a matar. Algo así. O sea, es parte de la intención que tiene, es algo con lo que juegan mucho. El primer arco son seis números, esta historia de Barger, que es con la que debutó la serie. Se tomaron una pausa. Esta semana apareció el número 7, que inicia el segundo arco, que se llama Eidolon. Y pues quienes hayan seguido al personaje, ya sea en las nuevas o los cómics, pues, encontrarán más referencias. En el primer arco había una mención a Felix Leiter, que es su asociado en la CIA. En esta segunda serie que recién comienza, aparece Felix Leiter. Es muy diferente al que hayan visto alguna vez en cine, sobre todo la versión más reciente, que era un actor afroamericano. En este caso, el Felix Leiter de Warren Ellis es un alguien de pelo largo y rubio y cobrizo. Entonces, pues vale mucho la pena, la verdad, si son fans del personaje, creo que es algo que les puede gustar. Es un punto intermedio entre el Bond clásico y el Bond que trataron de hacer en las películas de Daniel Craig. Se hace un énfasis en esta idea de que más que un espía que esté lidiando con secretos, pues es un asesino que es enviado por el gobierno británico para resolver problemas más allá de sus fronteras. Entonces es un cómic que vale mucho la pena, la verdad es que lo recomiendo bastante. El arte es bastante sólido, no tiene gran atención al detalle en los rostros, por ejemplo. Es algo que al principio me tomó poco tiempo acostumbrarme, pero si en algo es bueno Masters es en el dibujo de fondos. Es muy bueno dibujando autos, edificios, maquinaria, armas, y él le está sacando provecho con estas secuencias de acción, o ponerlo en locaciones en las que pueda lucir este trabajo. La narrativa es bastante limpia y como mencioné antes, es algo que se lee de una forma bastante rápida y ágil, porque las secuencias de acción abundan y están realizadas de una manera que es muy efectiva. Te da toda la sensación de movimiento y acción de una manera clara, concisa, y a la que siempre entiendes lo que está pasando, a diferencia de muchos cómics que intentan hacer secuencias de acción y terminan por ser confusos porque no entiendes realmente lo que está pasando. En este caso, creo que el trabajo de Masters, seguramente apoyado con las descripciones de Ellis en los diálogos, resulta bastante efectivo. No tienes un solo momento en el que estés confundido respecto a lo que está pasando a cuadro. Ok, suena bastante interesante. Sí, además siempre es divertido leer a Warren Ellis, bueno, al menos para mí. Ok, muy bien, con eso estamos llegando al final del podcast. Creo que nos vamos a dar una edición extra larga esta semana, o tal vez la próxima, no sé cuándo la vamos a publicar. Así que nos vamos a empezar a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. También nos pueden ubicar en Google, Tumblr, etcétera. En Twitter nos encuentran como Comicverso. Alberto, ¿lo siguen como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. También los artículos y los podcasts están apareciendo a través de La Covacha. Así que ahí también nos pueden seguir. Si nos siguen a través de iTunes, por favor dejen una reseña. Eso va a ayudar a darle una mejor puntuación al podcast y que nos encuentren más fácilmente cuando busquen términos como cómic y el mejor podcast de universo. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y en honor a la gran victoria de Chile, nos vamos a despedir con una canción que la verdad lo estuve pensando todo este rato y no se me ocurrió algo mejor, así que va a ser con Seven Nation Army de los White Stripes. Así que eso, cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima.